Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Alex Castellano. Do you surprise, surprise, couldn't find it in sí, sí, sí, tiene usted razón. Tenemos hoy una mañana fresquita aquí en la ciudad de Córdoba y es bastante fresquita, ¿eh? Veníamos con JJ por la calle y dije, ¡guau, qué frío que hace! Tenía que haberme puesto guantes. Si usted va a salir a la calle, abríguese bien, porque la verdad es que está haciendo fresquito. Y si usted está escuchando la radio desde, a ver, desde la cama, ¿eh? Posiblemente hay algún oyente que aproveche la camita y esté fresquito, colocarse allí y buscar la compañía de la radio. Nosotros se lo agradecemos muchísimo y no le vamos a interrumpir ese momentito de placer de estar bien tapadito, bien tapadita en la cama y así poder disfrutar de la radio y sobre todo de las personas que esta mañana nos van a acompañar para contarnos lo que hacen, sus actividades, sus compromisos, en fin, lo que ellos vengan a comentar con nosotros y a compartir con nosotros. Una mañana de sábado que lo agradecemos mucho, lo quienes pensamos que por favor mejor que sea una mañana otoñal, fresquita, que no esas mañanas que a veces nos ocurría que llegaba diciembre y estaba más de 25 o 30 grados, ¿verdad? No era lo normal, supongo, creo que no. Pero, en fin, disfrutemos de las temperaturas, no nos quejemos porque es temperatura de frío, así que, nada, acurrúquese y si está tomando su desayuno, que aproveche su cafelín, ¿eh? Y con JJ en la parte de la producción, les queremos acompañar hasta la una del mediodía. Si tiene paciencia, si quiere, si le apetece, quédese con nosotros. Son un ratito más. Y no vamos a enrollarnos más. ¿Y qué le parece si empezamos? Con su permiso empezamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Que yo tampoco tengo ni idea, ¿eh? Y claro, al no tener idea, pues se abre la mente para intentar aprender, escuchar y a ver qué cuentan nuestros invitados de esta mañana. Como siempre, comenzamos el programa en la compañía de Gobal. Buenos días, Gobal. Hola, Ale. Buenos días, perdón. ¿Estás resfriado o qué? No, garraspeando un poco la garganta. se ha pillado ahí algo. Bueno, creemos que no. Estas cosas que en ocasiones no termina de dragar, ¿no? Uh-huh. Se quedan ahí atrancadas. Esto es metáfora, ¿eh? Uh-huh. Pero hay que intentar tragarla de alguna manera, porque si no te hace que no respire bien, bueno, que no funcione bien. Vale. En fin, sí. vamos a pensar que va a ir bien la cosa y vamos, ya está, ¿eh? Sí, sí. Cuando comentamos con Gobal que hablaremos, discutimos mucho y buscamos algún tema que nos pueda llamar la atención y que pueda servir para que todos podamos, no sé, echar un vistazo, ¿eh? Poner una atención en el tema y sobre todo, no sé si comparte con nosotros las ideas, pero al menos comentarlas, porque son cosas que nos afectan en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en nuestra simple observación de todo lo que está aconteciendo en estos momentos en nuestro país, que resulta a veces muy complejo, otras veces muy incomprensible, pero que en todo caso es una realidad que estamos viviendo todos y todas en un momento pues también muy especial, sobre todo con las miradas que podemos hacer al resto del mundo, donde hay al parecer una guerra que ya no se retransmite, no se habla de ella, solamente de otra que está en el candelero, o en el candelabro, como decía una, por ahí, y que, en fin, pero también la ciudadanía se mueve y a veces difícilmente podemos entender algunas cosas. Y vamos a entrar en materia, ¿no? ¿Tenemos que valorar todo? Bueno, voy a recurrir a una cuestión que yo hago siempre uso y que creo que mi frase favorita en los últimos meses. Cuando descubramos los animales que somos, nos daremos cuenta cómo somos. Y creo que el concepto de valoración del entorno es fundamental desde el punto de vista de la supervivencia. Y esto le sucede a los seres vivos. Tienen que estar analizando continuamente qué es lo que tienen enfrente, pues para poder sobrevivir. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hacemos es pues valorar. Fíjate que tu introducción hoy en el programa de hoy ha sido la valoración sobre, casi siempre lo hacemos, ¿no? Pero hoy es especial sobre el frío, ¿no? Ha hecho una valoración del frío, que yo digo, tendremos que aguantarnos porque estamos, aguantarnos, no sé si has dicho, tendremos que adaptarnos porque estamos en tiempo de frío. Entender que hace frío, claro. Claro, y cuando estamos en el mes de julio aquí, pues tendremos que aguantarnos o tendremos que entender que estamos en el mes de julio, ¿eh? Entonces, continuamente tenemos un referente, digamos, que es el ideal, que no es ni julio, ni noviembre, ni diciembre. Los elementos extremos y luego está el elemento intermedio que dice, hoy hace una temperatura, fíjate, de primavera, decimos en ocasiones. En ocasiones también se escucha decir, tenemos una temperatura paradisiaca. Porque claro, en el paraíso, como metáfora, como relato, ¿cómo era la temperatura en el paraíso? Bueno, iban desnudos, nos cuenta el cuento. Uh-huh. Entonces me imagino que sea una temperatura agradable, cercana a la temperatura ambiente, pues que no sea ni tremendamente fría ni calurosa. Pero, simplemente como valoración para entrar al concepto de valoración. Porque la valoración es determinante en las relaciones sociales. Porque, claro, nosotros los humanos lo que hacemos es valorar quien tenemos enfrente. Y lo valoramos. ¿Para qué lo valoramos? Para saber cómo tenemos que actuar. ¿Y en base a qué? En base a la mejor forma de para poder sobrevivir de alguna manera, ¿no? Entonces ya habíamos comentado la semana pasada que la cara tiene un montón de músculos que sirven para expresarnos, ¿eh? Y además no solamente la valoración se queda en el hecho en sí de valorar, sino que también para poder planificar aquello que se llama. Pero no sé si valorar es valorar o también se llama crítica. Bueno, el concepto de crítica que yo uso es cuestionamiento. Si también se llama cuestionamiento, me estás refiriendo. No, si estamos hablando de una persona, valorar un hecho, una circunstancia, una persona, o la actitud de un grupo de personas. Claro, es que en la valoración, ¿de dónde sacamos la valoración? Pues básicamente puedes venir desde el prejuicio de que no han dicho que este individuo es así, no han dicho, ¿eh? O puedes tirar también de un elemento que a mí me parece que también usamos mucho últimamente, que es la hemeroteca, es decir, ¿qué trayectoria ha tenido este individuo? Nos paramos mucho a mirar, esto también es lógico, ¿no? Es decir, ¿qué trayectoria tiene este individuo? Porque seguramente la trayectoria va a marcar lo que va a ser su futuro, pero resulta que a lo mejor el futuro va a ser distinto. Todo el mundo tiene derecho a poder cambiar en un momento determinado, y creo que eso, cambiamos, todos cambiamos, pero la hemeroteca la tenemos ahí como, como una mochila que nos aplasta. Y yo creo que la valoración es tremendamente peligrosa si no lo hacemos de la manera más, iba a decir justa, pero que tampoco el término es más clara o más concisa o más real, si quieres, de alguna manera, ¿no? Más verdadera, que todas estas palabras casi están dentro del mismo saco. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos a alguien delante? Pues que nos comportamos de una manera u otra dependiendo de cómo creemos que el otro debería actuar, ¿no? Y la valoración, vamos a empezar por un sitio donde se empieza a valorar de forma sistemática, en la escuela. Hay una cosa, un concepto que se llama evaluación. Evaluación, la evaluación, todo el mundo hemos pasado. Aprobar la evaluación, lo hemos escuchado. Y yo, que he sido docente, he visto que hay dos casos de evaluación extrema. Una, aquella que es una evaluación finalista, que se dice. Llega la sesión de evaluación, porque hay un grupo de profesores que se reúnen, profesores y profesoras que se reúnen para hablar de cómo ha ido el chico, y lo único que se hace es decir las notas que ha sacado en su respectiva asignatura. Pues, y ahí se hace un análisis, iba a decir crítico, no, ni siquiera crítico, digamos de ¿cómo diría yo? Sentenciador del chico. Es decir, cada profesor va a empezar a justificar su nota en función del individuo. Y ahí encontramos cosas divertidas. Yo he visto como docente como un chico que tenía muy buenas notas, al final el grueso de la mayoría, aunque lo tuviera un poquito peor en otra asignatura, la subían, y el caso contrario. Y normalmente esa sería una evaluación, la finalista. Pero después hay una otra evaluación que a mí me parece, digo que como extremo, ¿no? Y yo lo defino así: la evaluación es el momento de reflexión, de parar a reflexionar, de cómo se va y cómo debemos actuar para conseguir lo que se pretende o donde queremos llegar. Eso me parece un gran modelo. Porque en todo caso, modelo. Esa evaluación que tú haces comentarios sobre el colegio, ¿es para mejorar alumnos? Claro, se supone, este segundo modelo del que te hablo, decía momento de reflexión para ver cómo estamos, dónde estamos y qué hay que hacer para llegar a donde queremos llegar. Se supone que el objetivo educativo, pues, son los que son, fíjate, son los que son, pues pasan, vamos, por las grandes finalidades educativas. Una es, lo he repetido en alguna ocasión, digo, las dos mías preferidas son despertar el pensamiento crítico y el pensamiento creativo, hacer de los chicos más críticos y más creativos, eso sería uno, desarrollar destrezas profesionales para su inserción en el mundo laboral. Hostia, esto me ha salido casi del BOE, vamos, sí, con las mismas palabras, ¿no? Parece que lo he tenido que estudiar muchas veces porque... Yo me he presentado posiciones y esas cosas hay que sabérselas. Eso sale en las preguntas, ¿no? Bueno, evidentemente, claro, si te vas a presentar una posición de educación, claro, tendrás que saber cuáles son las finalidades educativas, ¿no? Sí, pero entonces, suena muy feo, ¿eh? Bueno, son más... ¿Cómo era? Repito. Desarrollar en los individuos, o en este caso los alumnos, las destrezas profesionales para su inserción en el mundo laboral. Todo eso. Yo le cambiaría sí. Otro nombre, ¿no? Bueno, a ver, que yo digo que estoy intentando recordar que tal vez era así. En el mundo laboral, en el mundo de la explotación, ¿no? Bueno, es que tú estás siendo crítico. Claro, es que... No vamos a discutir, ¿eh? No, pero el sistema educativo está montado en ocasiones, sobre todo cierta línea, para hacer que el sistema de producción funcione mejor, claro, ¿me entiendes? Que sea útil al sistema de producción. Eso es, que sea útil al sistema de producción. Bueno, ahora ya una sabemos... Una pieza bien sí. Utilizable, ¿no? Ahora podemos cambiarlo, dice, insertar a los individuos para que se conviertan en grandes consumidores, porque en realidad los individuos, lo importante en la sociedad ahora ya no es tanto que produzca, sino que consuma. Sí, esto sería perfecto, sería un análisis transversal. Pero volviendo al tema de la evaluación, porque es fundamental, en la evaluación lo que hacemos es medir al otro. Pero ojo aquí que tenemos un problema, que lo medimos en base a qué. Muchas veces cuando estamos hablando decimos, este es bueno, este es malo, ¿en base a qué? ¿Este es feo, este es guapo, en base a qué? ¿En base a qué? Porque evaluar es medir, y medir es comparar con una unidad de medida que se encuentra en París. El metro es la unidad de medida que se encuentra. Este otro rollo que también aprendemos de lo que vale un metro, ¿no? Que es una barra de un material, no sé cuál es, material noble que hay allí, bien, para que no se deteriore con la temperatura, ¿no? No es así. No está en París. me estás diciendo, bueno, es que me están diciendo de control mi amigo Javi, que es ingeniero. Bueno, él lo podrá aclarar en algún momento, bueno, alguien me lo dirá a lo largo de la semana. Bueno, pero lo importante que quería deciros es que evaluar es medir, y medir en base a qué, y normalmente la medida la tenemos nosotros, entonces lo hacemos en base a nosotros. Esto deteriora mucho las relaciones personales, porque muchas veces esperamos del otro que actúe de la manera que nosotros queremos que actúe, y ahí ya la hemos liado. Ahí es donde viene ya uno de los grandes conflictos que tenemos. Como decían una vez, tenemos problemas, Houston, ¿no? Tenemos un problema, Houston, sí. Tenemos un problema, problema, sí. Bueno, esto, por suerte que ellos lo arreglaron, ¿no? Entonces... Ni a otros les cuesta más, ¿no? Sí, a otros les cuesta más. No. Bueno, en general nos cuesta a todos. Y a veces no se arregla tampoco. No, a veces no se arregla y se... Y, bueno, lo que ocurre es que tal vez si en Houston no se hubiera arreglado, hubieran sacado un informe de las consecuencias y en la próxima pues aprendo. Es decir, que muchas veces está la prueba error. Pero somos como muy... El cerebro humano es muy, muy, ¿cómo diría yo? Muy vago, en el sentido de que lo que no quiere es arriesgar, es meterse en aquello que escuchamos de la zona de confort, ¿no? Pues esto es, aquí vivo, aunque no viva bien, pero vivo y aquí me quedo, ¿eh? Pero bueno, voy viviendo. Es decir, esas aspiraciones de felicidad que se dicen en ocasiones, pues no aparecen porque tampoco tú arriesgas mucho, ¿no? Y creo que en este caso que arriesgas. Pero volviendo al tema de la evaluación, que a mí me parece determinante, porque va a marcar nuestras relaciones con los demás, creo que hay que tener presente que cuando valoramos a los demás, tener claro quiénes somos realmente, quiénes somos nosotros para poder medir a los demás. Es decir, si en el momento que sepamos que nosotros somos uno más y que además tenemos unas respuestas concretas que vienen influenciadas, algunas heredadas genéticamente, pero otras influenciadas por la cultura en la que estamos, pues hacemos que el mundo lo veamos de una manera u otra. Y claro, cuando las diferencias son grandes, pues aparece esto que tú anunciabas antes, de la guerra de lo que estamos viviendo, ¿no? Así que hoy he escuchado, sin nombrar personajes, he escuchado una frase que un presidente de un gobierno es partidario, es terrorista, porque está pidiendo a Netanyahu que pare ya lo que está haciendo en Palestina, y por decir eso ya es acusado de terrorista. Pero ¿de qué estamos hablando? En fin, vamos, claro, lo estoy mirando desde mi prisma, desde mi... Vamos, yo estoy un poco tocado del ala, tal vez la causa del gallillo este que tenía en la garganta viene por ahí, porque esto un día tras día, la realidad no cambia, ¿eh? Es decir, la realidad en el sentido de esto que está pasando en Palestina, lo que tú comentabas de Ucrania, que no sabemos ya si cómo no va esta cosa, ¿no? Pero bueno, esto también en porque... En todo caso, entonces, ha hecho una evaluación el presidente, bueno, el primer ministro. Una valoración. Claro. Una valoración de otro presidente en este caso. Sí. Y no son coincidentes seguramente, ¿no? No son coincidentes, y ahí uno se acusa a otro. Uh-huh. Sí, en fin, de cualquiera de las maneras, vuelvo a insistir que tal vez la solución a todo esto pasa por educar al individuo, al receptor, al que recibe la noticia, porque al final cuando medimos también recibimos metros, elementos de medida, y en los elementos de medida lo que hacemos es luego reproducirlo una y otra vez. Todo esto influye también en las emociones, porque valoramos en base genética de qué nos puede influir o qué nos puede en cierto modo quitar de en medio. Esas evaluaciones, como vienen basadas en unas medidas determinadas, pues cuando valoramos la información, ¿bajo qué medida lo hacemos? Claro, y ahí es donde aparece ya también el concepto, si quieres, cultural del sitio donde... Bueno, de la cultura propia del individuo, es decir, los valores. Mira, es curioso que para valorar aparezcan los valores, la misma palabra, con la misma raíz, el valor y los valores están dentro del mismo esquema. Entonces los valores humanos, estos que llamamos valores humanos, son los que ponemos delante para hacer que coincida o no con nosotros. Es decir, esta persona es más miserable, o esta persona es más sincera, o esta persona es más generosa, o es más odiosa. Todo ese tipo de cosas son valores y que en cierto modo también tiene su propia escala en el sitio donde nace. Es decir, por una persona generosa, dependiendo de dónde nace, es distinto, dependiendo de esto, de entre otras cosas, ¿no? Y cómo de alguna manera la educación y la formación hace que esos valores se pongan por delante de otros. Y claro, lógicamente, esto es lo que va a hacer que la valoración más global del mundo pues esté presente. En todo caso, las valoraciones que se dan en esa parte educativa también tienen que sumarse a la parte educativa de las personas más próximas al individuo. Sí, la familia, claro. La familia, por ejemplo. Sí, claro. Y fíjate que un elemento determinante bueno, yo creo que nosotros también nos lo han dado, pero creo que ahora se hace de forma muy, muy, muy, muy intensa, es el concepto de éxito como valor, el éxito como valor. Y claro, el éxito no está mal. Es decir, ¿qué tiene de malo el éxito? El problema está cómo se consigue ese éxito y qué es el éxito, de qué hablamos de éxito cuando hablamos de éxito, Entonces, bueno, Instagram está llena de fotos de exitosos, porque además, aunque no sea exitoso, te pones la foto Instagram, que es la foto del éxito, esa sonrisa profiden que invade toda la pantalla para que el otro vea que eres exitoso, o simplemente que no eres amenazante para el otro. O incluso, estaba yo viendo un reportaje sobre el presidente este nuevo que ha salido en Argentina, ¿cómo es? ¿Milei? Y vamos, este es agresivo de narices, O sea que, sin embargo, fíjate, la gente lo valora, necesita un líder agresivo en este caso, bajo mi prisma, Cuidado, bajo mi prisma. Es que claro, ahí es donde de nuevo aparece. Está claro de que había millones de argentinos que lo han votado, con esa cara que tiene, no tiene otra, yo tengo la mía. Digo, con esas expresiones que tiene tan agresivas, para mí, ¿no? Para algunos seguramente serían mucho más confortables, ¿no? Si entramos en esa misma evaluación que estábamos comentando, que estabas comentando, y hace relación también al éxito, hay otro, el lenguaje a veces para mí es muy duro y es muy malintencionado, porque aparte del éxito, en la parte contraria, ¿qué es? El éxito es fracaso. O sea, ya estamos liados, ¿no? Sí, ya estamos liados. O fracasamos, porque tenemos éxito. Sí, sí. Esto es lo que hablábamos hace un par de programas. O sea, ¿por qué los extremos, el blanco, el negro, el éxito, el fracaso? Sí, y sin embargo, entre el éxito y el fracaso hay un montón de gama de grises. Bueno, yo para empezar, es que ya tendríamos que tener un programa para hablar del concepto de éxito, porque creo que en el mundo en el que nos toca vivir ahora, sobre todo en los países más desarrollados, como se supone que estamos nosotros, tiene un valor distinto a como podía ser, pues no sé, en la franja de Gaza, o no te digo ya en los países menos industrializados, como puede ser en África, ¿no? El concepto de éxito allí seguro que es distinto, pero aquí no han metido que el éxito viene con el tener, no es con el ser, y el tener lo mejor, básicamente para aparentar, porque en realidad es pavonearnos. Fíjate qué divertido el asunto del pavo real, ¿no? Que ya Darwin se preguntaba qué hace este pavo que le crecen estas plumas de colores y no puede ni volar. ¿Qué ocurre? Pues para pavonearnos de que somos distintos. El Milei este también decía: es que somos distintos porque somos más guapos que ellos. Fíjate la expresión, ¿no? Somos más guapos. Y la falta de decir olemos mejor. Sí, lo de la belleza y lo del olor, que ya decía Freud en su malestar en la cultura, pues casi lo puede poner, ¿no? Entonces, ese tipo de yo estoy riéndome ahora porque tengo un cuadro que se llama Qué bien huelen los ricos. Un cuadro mío. Qué bien huelen los ricos. Sí, porque de joven, en la adolescencia, cuando una niña se acercaba a ti, distinguía su clase social. Me imagino que la distinguías por la ropa, ¿no? Pero no, el olor, plan, ¿eh? El olor, que huele la niña. Es una cosa que todo eso, y otra vez de nuevo lo mismo, dice que esta chica tenía éxito, me imagino que por muchas más cosas, ¿no? Pero tenía también ese otro elemento de medida. Fíjate que de nuevo los sentidos analizan la vista, el tacto, el olfato, todo ese tipo de cuestiones están ahí presentes. Y no olvidamos de analizar la profundidad de las personas, la profundidad, que esa es otra cosa que no lo estamos haciendo. Nos quedamos con lo superficial. Que eso está dentro de lo que llamamos apariencia, ¿no? La apariencia, entonces, bueno, no, lo que hacemos es que nuestra profundidad queda totalmente tamizada por la ropa, por el coche, por la casa, por la cuenta corriente. Entonces, esos son los valores de éxito. Uh-huh. Y cuando el éxito, y en esto le voy a dar la razón a que no tenga precedente, a mi amigo Ale, lo importante está en lo profundo, está en la profundidad, en lo realmente interesante. Y claro, para llegar a la profundidad hay que ser mucho más investigador, más indagador, más generoso con el tiempo, porque en estos tiempos, que esa otra, de rapidez, donde todo lo queremos al momento, hacemos análisis rápido. Entre otras cosas porque los análisis vitales de supervivencia deben de ser rápidos, porque eso nos ha salvado la vida en muchas ocasiones. Hemos hecho un análisis rápido y en ese análisis rápido lo que hacemos es equivocarnos. Bueno, lo que hacemos, en ocasiones nos hemos equivocado y en muchas otras ocasiones, seguramente en más ocasiones no nos hemos equivocado. Por eso estamos aquí sobreviviendo. ¿Y quién evalúa nuestro tiempo? Ya sabes quién es. Evalúa nuestro tiempo es un reloj. ¿Un reloj? Bueno, más, sí, bueno, iba a decir que lo mide, pero medir hemos dicho que lo hemos unido a Y yo, para despedirme por esta semana, hoy he traído... te he dado por aludido, ¿no? Sí. Pues yo he traído una música de los Bee Gees y que se titula, bueno, me despido hasta la semana que viene, ¿Qué profundo es tu amor? Entonces, es esta música que vamos a escuchar. Y gracias por tus palabras. Sí, nada, a vosotros y gracias a ti por, bueno, por ser tu amigo. Gracias. Venga, gracias, amigo, gracias. Venga. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I want to feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Avanzando a la mañana de sábado y queremos seguir estando con ustedes si nos lo permiten. Y a continuación vamos a hablar de un tema que ahora mismo es muy candente. Tal vez lo estamos manoseando mucho, el término. Y ese término que nos está preocupando a todos y lo miramos de distintas perspectivas. Y a veces a favor o en contra, a veces la destruimos, a veces la construimos. A veces ese término nos queda grande, nos queda pequeño, o no sabemos cómo usarlo, o tal vez tenemos ciertas dudas que alguien intencionadamente, al parecer, está contra ella y le está sacudiendo a base de bien. Y no solamente la discusión queda en nuestro país y en nuestros barrios y en nuestras autonomías, sino que también está discutiéndose lo que aquí tenemos, el problema que aquí tenemos, en otros lugares de Europa. Pero seguimos con ese término sin saber realmente cómo entenderlo para que sea un entendimiento que nos sirva a todos de forma transversal. Y es muy difícil, realmente. Y aparte de la mirada que puede tener una ideología muy, muy latente, lo miramos desde otra perspectiva, desde la filosofía. Y esta mañana recibimos la visita de Javier Vilaplana. Buenos días, Javier. Buenos días, ¿qué tal? Aunque se enfade, dicen que es un filósofo y además abogado, así que bienvenido a la radio. Y también está Arnau Taberné. Buenos días, Arnau. Buenos días, Alex. Y hoy, el siguiente invitado, que debe estar escuchando la radio por ahí, no sé en qué confines de nuestra España querida, pues le gusta viajar, ¿eh? Es un empedernido viajante, es muy nómade y pues no ha venido hoy. Pero nos ha dejado un mensaje que nosotros hemos intentado más o menos dividir en tres partes para que podamos iniciar la conversación de esta mañana. Y le agradecemos a Antonio González que haya tenido el valor de dejarnos un mensaje. Y vamos a extraer alguna de esos comentarios que él ha hecho para que podamos entrar en conversación con nuestros invitados aquí en el estudio. En el anterior debate sobre la democracia se empezó hablando de la democracia griega. Por supuesto, el origen está en Grecia. Esta democracia es una democracia directa, de manera que podría hacerse porque era una democracia con un grupo reducido de personas, pero en la cual eran excluidas pues, mujeres, jóvenes, ancianos, desde luego niños, niñas, etcétera. Pero ese es el origen de la democracia, a la manera occidental, desde luego. Eso es así, cuando empezamos la conversación del otro día, y destaca Antonio de que en ese entonces la democracia era que participaba muy poquita gente, y que ahora es distinta, es más representativa que antes, porque había excluido algunas zonas o alguna parte de la ciudadanía. Yo no sé qué está pasando ahora, si el hecho de que somos muchos nos la complicamos más, o qué está pasando, Javier. Sí, efectivamente, Antonio parte, ¿no? Pone la visión en el origen del término. El otro día, en la anterior ocasión, ¿no?, que tuvimos la oportunidad de hablar de esta manoseada pero hermosa palabra, ¿no?, que es democracia, situamos el inicio, ¿no?, pues la antigua Grecia, el democracia, el poder del pueblo, ¿no?, el origen, ¿quién detenta el poder? El pueblo. Sin embargo, como bien matiza Antonio, ¿no?, en su condición de sabio profesor, era una democracia restringida, era una democracia en la que realmente el demos no era todo el demos. Se excluía a mujeres, se excluía a esclavos, por supuesto a los infantes, cuyo origen además la palabra es los que no tienen voz. Casualidad, no podían hablar aquellos que no tienen voz, los infantes. Entonces, con el andar del tiempo, con ese hacer y deshacer que tú comenzabas hoy, ¿no?, ese construir y reconstruir y deconstruir el término, es cierto que se ha ido ampliando. Se ha ido ampliando y hasta el punto que, si entendemos la democracia como valor, el otro día también hablábamos de esto, se nos antoja impensable que quede alguien excluido, ¿no? De hecho, uno de los eslóganes, ¿no?, de cualquier persona que enarbole la democracia es que nadie se quede atrás, ¿no? Que nadie se quede atrás incluso en la participación, no solo en los efectos de las medidas que pueda adoptar determinado gobierno democrático, sino que nadie se quede atrás en la participación, ¿no? Quizás luego podamos hablar también de esto, ¿no?, de caída de participación o de desencanto en la participación. Pero como digo, sí que se amplía el radio de acción hasta, en teoría, pues bueno, pues casi la humanidad, ¿no? Los derechos fundamentales son de los derechos de la humanidad y tienen la vocación de que estén abiertos para todos, que todos podamos dialogar en este mundo global y que esa globalidad no sea exclusivamente de mercado, sino de palabra. Tiene que ser inclusiva la democracia entonces, ¿no? Tiene que ser inclusiva, efectivamente. Tiene que ser inclusiva y no lo es. Y en el programa pasado, yo me quedo del programa pasado con el hilo de Javier, que lo fue moviendo durante todas sus intervenciones, de la democracia como camino. Es decir, todo lo que tiene que ser la democracia, ¿vale?, es un proyecto. Y, por ejemplo, siguiendo a Antonio García Trevijano, es un proyecto frustrado. Es un proyecto frustrado que se frustra. Yo voy a situar el inicio, no en el inicio etimológico, sino en el inicio cultural de nuestras mal llamadas democracias, que es la Revolución Francesa, que también es mal llamada revolución. En ese inicio se produce cuando la Revolución Francesa todavía no era una revolución, sino que era una reforma monárquica, se produce la Declaración de Derechos del Hombre. Se produce una declaración de principios de tipo filosófico, similar a alguna anterior que ya se haya producido, por ejemplo, en los Estados Unidos, y que ha de entenderse, o así lo entiende Kant, como revolucionaria, en tanto que es un llamado a todos los pueblos de Europa. Es una declaración de principios y derechos. Entre esos, de esos principios y derechos, se deriva el concepto de libertad política. Y de ahí, directamente vinculado a la libertad política, es de donde debemos nosotros, o quiero yo, extraer mi idea de democracia. La democracia es el sistema el sistema de autogobierno del pueblo para el pueblo, en circunstancias de libertad política. Esto, en la propia Revolución Francesa, empieza a ser una revolución cuando los representantes de la Asamblea General traicionan a sus representados encubriendo la huida de Luis XVI. Hecho que da lugar a la auténtica revolución, que es al alzamiento de las masas que se sienten traicionadas. Esto siempre es la lectura de Antonio García Trevijano, que yo se la compro a 100%, ¿eh? Pero no es mío, ¿vale? Entonces, ¿la democracia qué es, no? La democracia es un proceso frustrado que empieza, se frustra ya en su mero origen, en el que ya hay una traición de los representantes a los representados y ahora tenemos un camino que recorrer. Pero también siguiendo Antonio García Trevijano, estamos muy lejos de ese camino, porque no solo no hemos avanzado, sino que hemos retrocedido. Hemos retrocedido, sobre todo en Europa, en la Europa no anglosajona, en lo que se refiere a las condiciones de democracia formal, que algo hablamos de eso en el programa anterior, que son separación de poderes y representación. Y lo que tenemos es un mercado del oligopolio del partitocrático frente a la representación política, ¿no? Eso es mi opinión. Este sistema político, Javier, ¿representa realmente a las personas o las personas a veces nos inclinamos por un nombre, un título de un partido y a lo mejor aunque estemos no de acuerdo, pues más vale uno peor conocido que uno bueno por conocer? ¿Se está desvirtuando la idea de la democracia? Qué interesante donde ponéis, ¿no?, el dedo en la llaga. ¿Se está desvirtuando o no se está desvirtuando? Porque quizá en ese camino, ¿no?, en ese... Vuelvo a lo que comenzábamos esta mañana, ese hacerse y deshacerse, el término, que efectivamente probablemente parte de una frustración o esté en crisis. Europa siempre estuvo en crisis, ¿no? Pero debemos seguir caminando, ¿no? Caminante no hay camino, debemos seguir progresando. Creo que no debemos renunciar, ¿no?, a la apuesta por la democracia con todas las exigencias que eso conlleva, ¿no? Creo que es Pasquino, ¿no?, el autor que tiene un título que se llama La democracia exigente. Sin duda alguna, la democracia es el régimen de gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que más exige al pueblo. En realidad, obviamente es más dramático, pero es mucho más cómodo vivir en un régimen en el que no hay que decidir, en el que otros deciden por ti, en el que no hay que respetar al que piensa distinto porque simplemente está pisoteado. Sin embargo, la democracia exige compromiso, exige deliberación, exige participación y, insisto, es incómodo. Es que vivir es incómodo, ¿no? Como decía aquel filósofo, esto no es Bambi. En definitiva, volviendo a lo que me planteaba, en este ir y venir, ¿no?, como el oleaje, es que eso ya se ha teorizado. Es decir, Weber, ¿no?, final del siglo XIX, principio del XX, Schumpeter, entienden la democracia como un mercado. Como un mercado de ideas y como un mercado de personas. Es decir, en la colección tripartita, ¿no?, de tipo de legitimidad de Weber, ¿no?, la carismática, la racional y la tradicional, donde estaría la monarquía en la tradicional, él sitúa los sistemas actuales, estamos hablando de final del siglo XIX, XX, pero, perdón, realmente no ha cambiado mucho, ¿no?, este aspecto o este punto de vista sigue siendo válido, sitúa la elección democrática en el carismático, ni siquiera en el racional, en el carismático. Es decir, elegimos determinadas siglas políticas porque son esas siglas las que nos atraen de alguna manera determinados candidatos o candidatas porque tienen determinado carisma, que además se potencia hoy día, ¿no?, que vamos a decir, ¿no?, con los asesores de mercadotecnia, etcétera, etcétera, con los Twitter, en fin, no hay una reflexión profunda, no hay una legitimación racional en sentido weberiano, sino que efectivamente lo que hay es un mercado de candidatos. ¿Qué ocurre? Y con esto voy terminando. Que efectivamente ese planteamiento, ese análisis empírico de la democracia, no de lo que debería ser, sino de lo que era, a juicio de Weber, Schumpeter, final del siglo XIX, insisto, principio del siglo XX, primera mitad del siglo XX, ya Schumpeter, hay corrientes posteriores que retoman la idea de democracia no del punto de vista empírico, sino de lo que debería ser, ¿no? Estamos saltando constantemente, ¿no?, en lo que es las democracias con minúsculas a lo que debiera ser en ese caminar, ¿no?, ese horizonte galeano, ¿no?, galeanístico, de lo que debería ser una democracia con mayúsculas. Bueno, pues, ¿el qué debería ser? Pues ya tenemos autores vigentes y vivos actualmente, como por ejemplo Habermas, que habla de retomar la idea de participación, ¿no? Democracia, nosotros ya le poníamos también ese adjetivo, ¿no?, participativa, en el que de nuevo, pues la ciudadanía ampliada, ¿no?, esa democracia restringida, que no solo existía en Grecia, sino como apuntaba también Arnau, en la Revolución, o la mal llamada Revolución Francesa, estamos hablando de un remedio de democracia, ¿no? Aquello le llaman democracia y no lo es. No participaban las mujeres, no participaban determinadas personas, había un sufragio censitario, es decir, no se ampliaba el radio de acción. Pero bueno, a día de hoy, potencialmente, al menos conceptualmente, entendemos que las democracias deben participar todos y, como digo, debemos dar el salto o debemos ser conscientes que no es un mercado o no debiera ser un mercado de personas, de eslóganes, de marcas, de colores, de olores, ¿no?, que diría Gobal, sino que... debería ser eso, un ágora permanentemente abierta y participativa. Pero insisto, eso es exigente y nos exige compromiso. No, ¿estás pensando en que realmente tenía que dejar de ser un mercadeo? Claro, yo no soy muy de mercado, ¿no? Yeah. Entonces, Yo me había traído aquí una chuleta y como ha hablado de mercado, la voy a leer. Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon y General Dynamics. Esto podrían ser eslóganes de alfombrilla de ratón, ¿verdad? pero no lo son. Estos son las cinco compañías, las cinco norteamericanas, que venden el 35% en volumen de mercado de las armas del mundo. Esto viene a propósito de los enemigos de la democracia, ¿no? del programa anterior, ¿no? Estos son los enemigos de la democracia. Este es el mercado de nuestras democracias, ¿no? Estos señores que no conocemos. Este es el mercado, amigo, ¿eh? Este es el mercado, ¿no? Las democracias europeas estamos ahora mismo comprándoles a estos señores miles de millones de euros de nuestro erario salidos del impuesto de los impuestos de cada uno de nosotros y que no están destinados a la educación de nuestros hijos, al tratamiento de nuestras úlceras ni a la construcción de nuestras carreteras. Se están destinando a lanzar proyectiles en las estepas del noreste europeo. Entonces, ese es el mercado, ¿no? Ese es el mercado, y ahora volviendo a la pregunta, ¿no? Si esto es decir, el mercado, el no mercado. Dentro de la concepción que da origen a la democracia en la Revolución Francesa, hay un ente metafísico, un constructo metafísico que debemos a Rousseau, que es la voluntad general, ¿no? Que, lo cual es tremendamente espinoso. ¿Qué es la voluntad general, ¿no? Pues bueno, la voluntad general, sea lo que sea, es a lo que tiene que dar respuesta la democracia. Y mi pregunta es a mí mismo y a los demás. ¿Responden las actuales democracias, nuestra actual democracia de partidos, a la voluntad general? Y si no es así, ¿qué podríamos hacer para que respondieran a la voluntad general? Yo no creo que la voluntad general de los españoles sea darles 4.000 millones de euros de manera interina, que eso es solamente la última partida que se ha destinado a estas empresas de alfombrilla de ratón, mi opinión. La voluntad queda medida a las necesidades administrativas de los gobiernos, piensen lo que piensen, sean de la ideología que sean. Vamos a ver, antes de tratar, ¿no?, de dar respuesta a esta interesante pregunta, me gustaría retomar lo que ha dicho Arnau respecto del mercado, ¿no? El mercado, amigo, ¿no? El mercado idiota, ¿no? Es la economía idiota, ¿no?, que dijo Bill Clinton, ¿no?, si la frase es correcta. Claro, el mercado es que no solo lo inunda todo o lo emponzoña todo, sino que además incluso contamina eso que pudiera ser voluntad general, que efectivamente es un tema, cuanto menos, si no espinoso, escurridizo o escurridizamente espinoso. Cuando en los años 60 o 70 se estudiaba economía en la Universidad Americana, se utilizaba un manual en el que se definía la economía. Paul Samuelson era autor de este manual, ¿no?, Premio Nobel de Economía, en el que definía la economía, bueno, como el análisis de la escasez, la distribución de los bienes en situaciones de escasez, en fin, un análisis, bueno, que podríamos estar más o menos de acuerdo, por aséptico, ¿no? Sin embargo, desde los años 90 hacia aquí, uno de los manuales de referencia en las principales universidades estadounidenses es Mankiw, creo que también Premio Nobel de Economía, en el que define la economía como un análisis de la conducta humana. O sea, antes hablábamos de la democracia como mercado de personas, de ideas, y es que efectivamente tenemos que hacer un esfuerzo para que nuestra mente no piense en términos económicos. Si se ha contaminado, de esta manera que decíamos antes tanto, el mercado lo ha invadido todo, se ha metido de tal manera en nuestras casas que incluso ha inoculado un veneno que corre por nuestra sangre y pensamos en términos económicos. O sea, todo es mercado. Antes hablábamos, ¿no?, fuera de antena, de que yo soy de Cabra. En Cabra los lunes venía el mercadillo, y era los lunes de 10 a 2. A una y media, ¿no? El mercado es algo que sucedía en un determinado momento a unas determinadas horas. Sin embargo, el mercado ahora es eso que llaman los cursos 24/7, ¿no? En cualquier momento del día, en cualquier momento del planeta, alguien con un clic puede comprar algo. Si todo es mercado. De una, como dice, ¿no?, Michael Sandel, ¿no?, este filósofo norteamericano, hemos pasado una economía de mercado, bueno, una forma de distribuir los bienes a través del mercado, podemos estar más o menos de acuerdo o no con determinados controles del mercado, a una sociedad de mercado. Todo es mercado. Claro, desde el punto y hora en que el mercado coloniza incluso la mente de aquellos que tienen que estar llamados, ¿no?, a participar, pues claro, participamos de un juego de mercado. Y ahí, en ese juego, nos ganan pues los personajes de la alfombrilla, porque ellos se saben las reglas mucho mejor. Ellos las han creado, ellos son las que las manejan. No podemos competir con las reglas del mercado contra los reyes del mercado. No se puede ganar al billar contra el gordo, ¿no?, que salía en El color del dinero, ¿no? Yo, el gordo de Minnesota. No podemos ganarle. Tenemos que jugar otra cosa. Y para eso está la democracia. En teoría, claro, y subrayo esto en teoría, ¿no? Hay un capítulo de los Simpson que dice, en teoría funciona todo, hasta el comunismo. En teoría, subraya, ¿no?, Homer Simpson. Yo digo, en teoría, la democracia es precisamente eso, es contrapoder. Es un contrapoder a los poderes económicos, a los poderes fácticos, a los poderes de la alfombrilla, ¿no?, que podríamos decir, ¿no?, a los grandes poderes. Pero están amenazantes, claro, y ganan la partida si jugamos con sus reglas. La democracia está en siguiendo a Ferrajoli, ya termino, en domesticar o tratar de domesticar esos poderes salvajes. Lo llama poderes salvajes. El poder salvaje, sobre todo, del mercado. El poder salvaje de las grandes corporaciones. El poder salvaje de los medios de comunicación, a su vez dominados por el mercado y por las grandes corporaciones. El poder salvaje de los populismos, a su vez respaldados por las grandes corporaciones y las grandes corporaciones económicas y las grandes corporaciones de la prensa. Es decir, el gran hallazgo, la gran finalidad del régimen democrático debe ser, y subrayo el debe ser, no que actualmente sea, insisto, no pueden estar ganando la partida, debe ser domesticar, domeñar, ¿no?, tratar de apaciguar esos poderes salvajes. Pero es complicado, claro, esto no es Bambi, decía antes. Nuestro amigo Antonio González pide la palabra, a ver. Platón lo que critica es la democracia demagógica, es decir, la demagogia, lo que hoy llamaríamos populismos. De manera que son incompatibles. Si hay demagogia, no hay democracia. Y si hay democracia, es la lucha contra la demagogia. Esto es así, Arnaud, ¿no? La demagogia está jugando ahí un papel incómodo para desvirtuar la democracia. Creo, mi opinión, es que la demagogia, la democracia. Bueno, la demagogia es. Voy a dar una versión de la demagogia, ¿no?, que es en el discurso político el apelar antes que al sujeto de la razón, que era el que inspira la Revolución Francesa, al sujeto del intestino. Es decir, hay un libro de interesante de Slavoj Žižek que habla el espinoso sujeto o el centro vacío de la antología política. Es la que habla de la recuperación de lo que quede, ¿no?, del sujeto racional que inspiró la Revolución Francesa. Bien. El sujeto racional que inspira la Revolución Francesa ha sufrido todo tipo de putada en los últimos 200 años y queda muy poco de él después de la sospecha de Nietzsche que hablamos un día en el programa, después del psicoanálisis de Lacan es muy difícil, no ha salido incólume, ¿no? Pero todo aquello que no apele a lo poco que quede de la razón, sino que apele a los sentimientos, a ser posible en caliente de los votantes o de las personas, eso es demagogia. Eso es demagogia porque está intentando escapar de dar razones para buscar consentimientos viscerales o adscripciones no racionales a un discurso. Ahora bien, desde mi punto de vista, y en concreto en la realidad que yo conozco, que es esta de España, conozco un poco la Suiza porque he vivido allí, pero no tanto, yo no conozco a día de hoy ningún partido del espectro político, del espectro político español, que no practique exclusivamente o casi exclusivamente la demagogia. Me acuerdo de unas palabras de una persona, no un partido, una persona en concreto, bueno, me acuerdo de Julián Guita, que lo hacía mucho, ¿no? pero me acuerdo de las protestas del bueno de Alberto Garzón, que decía, dice, es que si no conseguimos un determinado grado de abstracción, no podemos hablar de nada. Porque si empezamos a hablar, a ver a quién le duelen más, las tripas de los niños israelíes o las tripas de los niños palestinos que estamos viendo en la tele, no podemos hablar de nada. Aquí hay que hablar, para que haya una democracia, para que haya un diálogo, para que haya libertad política, volviendo a Antonio García Trevijano, tenemos que unir libertad con verdad. Es decir, la libertad política procede de la verdad. Y la verdad no puede proceder ni de los sentimentalismos, ni de la demagogia, ni de la llamada a los instintos. Tiene que proceder de lo que nos quede de razón, que en mi caso es muy poquito, pero intentamos usarla. Eso es una situación que actualmente estamos viviendo. Es claro que se han ido las ideas políticas al intestino, a lo visceral. Y las manifestaciones últimas en las calles de las ciudades, en algunos casos, bueno, concretamente en Madrid, han tenido también un rasgo de mucha violencia, ¿no? Sí, efectivamente, como apuntaba Arnau, ¿no? El gran elemento, ¿no?, de la demagogia, o incluso de esto ahora que tanto apelamos, que es la posverdad, que tiene que ver con eso, ¿no?, la noticia falsa, etcétera, es precisamente eso, apelar a lo instinto, ¿no?, a lo que uno quiere pensar, ¿no? No pensar, lo que uno quiere sentir, apelar al sentimiento más que a la razón o a las pequeñas razones, ¿no? Es verdad que en el siglo XVIII, XIX, ¿no?, con Kant se hablaba de la razón, con Hegel la razón universal, y es verdad que también después de Nietzsche lo que podemos hablar son de pequeñas razones con minúsculas, ¿no? Esto Javier Muguerza lo decía muy bien, ¿no? Más allá de la razón con mayúsculas, debemos intentar primero comprender y después acostumbrarnos a lo que tenemos, que son pequeñas razones con minúsculas, de las que hablaba también Arnau, la poquita razón que nos pueda quedar a cada cual, pero que es una razón con minúsculas, bueno, y que nos manejamos con ella, ¿no?, frente a la gran razón con mayúsculas. Dicho esto, claro, apelar a los sentimientos, apelar al intestino, a las tripas, es además una bomba de relojería o una bomba de destrucción masiva contra la democracia. Primero porque la democracia, si decimos o podemos estar de acuerdo con algo de lo que se ha dicho hasta antes, es un espacio para deliberar y deliberar razonadamente dentro de nuestras limitaciones. Pero claro, si apelamos a los instintos, uno de los instintos fundamentales o de los más humanos es el miedo, ¿no? Y el miedo desemboca en la individualización. Si yo tengo miedo de los demás, lo que hago es quedarme yo solo con mi entorno más pequeño, ¿no? Y me separa. Del miedo al otro de los instintos, que es el odio, hay un paso muy pequeño, ¿no? Si tengo miedo a todos los que son distintos que yo, que son casi todos, pues lo siguiente que le tengo es odio, ¿no? Y de esas manifestaciones quizás hemos podido vernos estos días, uniendo lo que tú decías, en las puertas de Ferraz, ¿no?, o en las calles de Madrid, o no me atrevo a decir que aquí, pero bueno, lo hemos visto por en muchos sitios de España, ¿no? Pasar del miedo al odio, ¿no?, al diferente. Claro, la democracia debiera, de nuevo subrayo, ¿no?, debiera ser todo lo contrario. Donde se sitúa el punto de partida de esa democracia frustrada, Arnau, es el momento también, quiero hacer un pequeño inciso porque me parece muy interesante. Hay una autora anglosajona que se llama Lynn Hahn, que tiene un libro en el que trata en la invención de los derechos humanos. Claro, ¿cómo nacen los derechos humanos en el momento de la Revolución Americana, en el momento de la Revolución Francesa, cuando empíricamente era evidente que no eran iguales? ¿Cómo iba a ser igual un alto terrateniente que un esclavo negro? ¿Cómo iba a ser igual un burgués que su mujer, que estaba en casa? Es que evidentemente no lo eran iguales. La tesis de Lynn Hahn es que en ese momento se escriben grandes obras literarias en las que los lectores, las lectoras, cuando lo leían, generan algo que es bellísimo, que es, ella llama, la empatía imaginaria. Ocurre cuando leemos una gran obra, ¿no?, que somos capaces de empatizar con esa obra. Mis niñas ven una película y empiezan a llorar cuando el protagonista... Es decir, somos capaces de, con el arte, empatizar, ponernos en el lugar de otro. Eso es lo que genera la falsa evidencia de que todos somos iguales. Hablaba antes, ¿no?, de la libertad política, que no la tenemos. Pero bueno, es una ficción necesaria. Evidentemente, no es que seamos iguales físicamente, no es que seamos todos... Pero somos iguales en dignidad, iguales en potencialidades, en igual respeto a nuestros diferentes proyectos de vida... Creo que la Constitución americana empieza diciendo es una evidencia que todos somos iguales. No era una evidencia, insisto. Esa evidencia es una construcción fruto de, al menos en la tesis de Lin Hahn, de esa empatía imaginaria. Pero claro, en vez de ser iguales, podría ser igualdad de derechos, ¿no? Claro, me refiero, cuando digo iguales, me no refiero digo, igual en dignidad, no. Igual en derecho, igual no. en capacidades, que también es un término que utiliza Amartya Sen, ¿no? O Martha Nussbaum, ¿no? Las capacidades, o iguales en oportunidades. Eso cuando digo libertad me refiero a eso, a igualdad me refiero a eso. Lo que digo, y ya voy terminando, es que precisamente la demagogia, el apelar a los sentimientos, el apelar al miedo y apelar al odio, lo que hace es romper con la empatía imaginaria, porque soy incapaz de verme reflejado en los ojos del otro. Porque cuando veo a una persona que porta una bandera distinta a la mía, lo considero un enemigo, alguien que piensa distinto o alguien al que hay que abatir en términos políticos. No alguien al que hay que respetar o con el que hay que convivir o con el que hay que debatir. Que es el principal riesgo de la demagogia, de las conductas demagógicas, de las falacias, de la posverdad, etcétera, etcétera. Y efectivamente, y termino, concluyo con Arnau, que es muy difícil o prácticamente imposible. Esto debe ser como, o a lo mejor si existe algún, que haya un político hoy día, a lo mejor está conservado, ¿no?, en el Museo de Pesas y Medidas de París, pero no, un político, una política que hable de esa manera, ¿no?, respetando la capacidad racional de los interlocutores, ¿no?, y lo que hace es apelar a esos sentimientos. Se me ocurren algunos ejemplos de quién lo hacía, por desgracia ya no lo tenemos aquí, desde mayo de hace un par de años, lo ha dicho también Arnau, pero es muy difícil encontrar a alguien que apele a la razón. O apela a esas razones con minúsculas. E insisto, el apelar a los sentimientos corre un riesgo tremendo, que es dinamitar esa empatía imaginaria que tanto nos ha costado. Hoy si se insiste con la violencia, de salir a la calle con violencia, es salirnos de esa parte de la educación racional, de poder hablar o discutir, eso es imprevisible en las consecuencias, ¿no? Bueno, yo respeto a los que salen a la calle y... Y casi voy a decir, no con violencia, pero con un poco de violencia. No porque a mí no me guste lo que están diciendo. Una cosa que no comparto para nada son los discursos de la izquierda hoy, reprochándole a la derecha que haga lo que la izquierda se jacta de hacer, que es salir a la calle a protestar, ¿no? La movilización ciudadana es uno de los estandartes de la izquierda. Y cuando la derecha se moviliza, por muy cavernícolas que nos parezcan sus motivos, el hecho de movilizarse no debe ser motivo para que nosotros censuremos esa movilización, ¿vale? Y yo creo a la violencia que otra cosa, ¿no? Bueno, pero yo no creo que haya tantas llamadas a la violencia. Yo creo que ahí también hay una manipulación por parte de las izquierdas, además interesadas, porque hay personas ahí muy inteligentes que están haciendo eso, y yo creo que lo están haciendo de manera interesada, ¿no? Otra cosa es que les moleste a determinadas personas que sus instrumentos sean utilizados por el enemigo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿sabes? Es el mercado, amigo. es lo que hay, ¿no? Además, los procesos fundadores, por ejemplo, el proceso fundador del sujeto político de la actualidad, el acontecimiento que genera la subjetividad, si seguimos a Alain Badiou en la teoría del acontecimiento, el sujeto es generado por su fidelidad a un acontecimiento. El sujeto político que nosotros somos, independientemente de que se haya visto sometido a otros acontecimientos a lo largo de la historia, nace del mito de la revolución. La Declaración de Derechos no nace de la revolución, nace de la reforma. Ahí no habían matado a nadie todavía. Ahí había determinada gente muy enfadada y están en los representantes de la burguesía en las Cortes de Francia presionando a Luis XVI para hacer una reforma del legislativo solo, asumiendo la monarquía absoluta. Pero, vale, dicho lo cual, en nuestro imaginario, el acontecimiento es en nuestro imaginario es la revolución. Es la toma de la Bastilla que se produce después. Es la toma de la Bastilla, matan a 6 personas. Matan a 3 soldados suizos y 3 oficiales suizos. Es después, ¿no? Es después, ya durante el periodo jacobino, una vez se ha producido la traición. Entonces, nuestro sujeto político nace de la revolución, ¿no? Otra cosa es que estas revoluciones estas revoluciones de pacotilla, ¿no? De niñatos lloriqueando por la defensa de España, pues tenga la misma dignidad, ¿no? Pero yo creo que hay que respetarlo. Yo respetaría esos ese movimiento, ¿no? Y otro acontecimiento fundador de sujeto que es previo a la Revolución Francesa es el cristianismo. El cristianismo en la carta de San Pablo dice: ya no hay judío ni griego, ni hombres ni mujeres, ni esclavos, ni hombres libres. Ahí hay un primer nacimiento del sujeto universal y del sujeto libre, que, como ya vimos en un programa, de inspiración de Séneca. Está inspirada previamente, ya Séneca ya había abordado la universalidad y los derechos y los derechos humanos. Lo que pasa es que luego pasan desde esa carta de San Pablo hasta el siglo XVIII, pues 18 siglos de mucha oscuridad, en lo que volvemos a sepultarlo y hay que renacerlos, ¿no? Pero fíjate en el cristianismo, que es la semilla de Europa, ¿no? Lo que Europa se ha construido en torno al cristianismo. San Pablo escribe, creo que a los Gálatas o algo así, en la carta, generamos un sujeto de libertad, un sujeto universal, generamos la sepultamos en 18 años de barbaridades. Pues ahora, como se ha acelerado la historia, pues hemos necesitado mucho menos de 1800 años para sepultar los ideales de la Revolución Francesa. Cuando se utiliza ya no el diálogo, sino otros medios para defender tus postulados, eso no sé si es respetable o no la violencia ante la razón. Claro, lo que pasa es que a lo mejor la razón tiene, ¿no?, un motivo, ¿no?, como era aquello que la razón no entiende o algo así, ¿no? Claro, ¿qué es violencia, no? Existe una violencia verbal, existe una violencia física, existe una violencia contra las personas, existe una violencia compulsiva. Yo estoy de acuerdo con Arnau en el que la democracia, por definición, debe tolerar precisamente al disidente, ¿no? Uno de los riesgos de la democracia, y aquí estoy citando a Ferrajoli, él habla de riesgos por arriba y por abajo, es decir, por la cúspide o por la base, y la cúspide sitúa sin duda los poderes salvajes de los que hemos hablado antes, ¿no? El mercado, e incluso los populismos, los líderes carismáticos, etcétera. Pero por abajo, uno de ellos es el acabar con la disidencia, ¿no? El consenso, que es una palabra que a priori nadie podría estar de acuerdo, sin embargo encierra el callar al que piensa distinto, ¿no? Porque cuando alguien apela al consenso es porque probablemente tiene la capacidad de imponerlo, ¿no? Porque el que disiente probablemente no quiera consenso, ¿no? Si quiere que se debata su postura. Lo que quiero decir es que incluso desde los primeros y más radicales, en el sentido de ir a la raíz, ¿no?, planteamientos acerca de los derechos individuales, la tolerancia, la separación de poderes, antes incluso de Montesquieu, el principio del Estado de Derecho, como puede ser Locke o incluso Hobbes, hablan de la capacidad del pueblo de levantarse frente al derecho injusto, ¿no? Y ese levantarse implica protestar, implica ser un disidente y puede implicar determinado nivel de violencia, ¿entendido? Con todas las comillas posibles, ¿eh? Es decir, es que nos puede resultar violento escuchar algo que no nos gusta. Nos puede resultar violento que alguien ataque a determinadas concepciones que nosotros entendemos como las que son las que deberían tener carácter principal. Pero ese determinado grado de violencia, insisto, ¿no?, o de disidencia semiviolenta, no solo es saludable, sino que va ínsito a la propia naturaleza de democracia, lo que se podría llamar la desobediencia civil. Sí, la desobediencia civil, aquello que Locke llamaba apelar al cielo, appeal to heaven, ¿no? Me puedo levantar contra el derecho injusto en un lugar, ¿no?, en el que reina la injusticia, el lugar del hombre injusto es en la cárcel. La desobediencia civil implica desobedecer las leyes públicamente, siendo consciente de ello, en un acto político. Claro, desobedecer las leyes implica cierta violencia. Insisto, no me estoy hablando de atacar a personas. Insisto que es violentar algo, es aplicar fuerza contra algo. Aplicar fuerza contra las normas, como puede ser el ejemplo de la desobediencia civil, implica eso, desobedecerla públicamente, pero con un fin legítimo político. Claro, si negamos esa posibilidad de la desobediencia civil, de dar voz al disidente, pues entonces sí que estamos cayendo en un sistema, ¿no?, en el que se acallan las voces del que piensa distinto y ya no podríamos llamarlo democracia. Con lo cual sí que debemos respetar, entiendo yo, ¿no?, ese mínimo nivel de violencia. Insisto, siempre que además se respete la dignidad de la otra persona. No cabe una violencia en la que se ataque gratuitamente a nadie. No estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de una violencia ambiental en cuanto a atacar a determinado o a determinadas resultas de un determinado régimen. Pues en todo caso, si la minoría siempre juega en desventaja con la mayoría, ¿se puede entender que eso es democrático? Bueno, pues si nos vamos a Rousseau, ¿vale? Rousseau dice que la voluntad general, decía que la voluntad general tiene que ser unánime y que si hay alguien, que si hay una parte, ¿no?, de la asamblea que no está de acuerdo es porque está equivocada. Eso es lo que decía Rousseau, que es el padre, ¿no?, del concepto. No, la minoría, la democracia, la voluntad general no se puede entender como unánime. Y yo soy muy fan del disenso. Ahí a mí me ha ganado Javier, como de costumbre, como la mayoría de las cosas que dice. Pero yo creo que en este programa lo he dicho, ¿no? Dice, los consensos, por definición, son sospechosos. Si hay un consenso, ahí hay alguien o hay un grupo que está haciendo valer su opinión. Y la opinión de los demás no es gratis. Está haciendo eso a algún precio. A algún precio. La democracia no es que se haga lo que todos quieren, porque eso es imposible. Tiene que haber mayorías y minorías, tiene que haber disensión. Yo, cuanto más de acuerdo están los políticos en algo, más claro tengo que eso es malo. No puede ser bueno. No puede ser bueno porque nos están ocultando cosas, nos están... Los grandes consensos políticos ahora mismo en Europa... Pues es mandar toneladas métricas de armas a Ucrania. Que Ucrania tiene derecho a la defensa, por supuesto que sí. Está siendo invadida por un enemigo superior. Pero bueno, también tiene su derecho a la defensa. Palestina, ¿no? Los están machacando, ¿no? Entonces, aquí ya vemos que los criterios de los políticos poco tienen que ver ni con la razón. Ni con la voluntad general. Se generan consensos en torno a sus intereses de clase como políticos, porque hay que entender que ya no está la clase obrera, el proletariado, o sí están, pero hay otra clase, que es la clase política. Y entonces, la democracia es más sana cuanto menos gente contenta hay. Tomás disenso. Aquí el disenso viene provocado por el reloj, ¿eh? Como siempre, las conversaciones que tenemos con nuestros invitados, pues al menos con vosotros pasa el tiempo volando y siempre tenemos que quedar cortos en cuanto a las conversaciones que podemos tener respecto a algún tema que es tan vigente y que es difícil de poder entender para poder comprender también a la vez lo que significa una democracia. Cuesta mucho. Hay muchas aristas, ¿no?, donde podemos perdernos a veces en las ideas o en los comentarios. Yo quiero agradecer a Javier Vilaplana que haya estado esta mañana. Como siempre, un placer, Javier. Y viceversa, muchas gracias. Espero que te enganches con esto, porque esto es una droga casi, ¿eh? Se mete ahí entre la vena. Y también a Arnau Taberné por venir a revolucionarnos un poco la mañana. Un honor. Muchísimas gracias. Y, en fin, quedó una pregunta pendiente de Antonio González, que le damos las gracias por al menos haber participado con su mensaje, aunque no ha sido completo por falta de tiempo. Pero, en fin, creo que habrá más programas para seguir hablando de temas tan apasionantes como este. Reitero mi agradecimiento a Javier y a Arnau. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Antonio Vega y su canción Se dejaba llevar. En este tema, las drogas también son el trasfondo de este emblemático tema de Antonio Vega. Aunque pueda parecer una canción de amor, en ella el cantautor admite, de forma velada, su relación con la droga y su adicción a la heroína. Una forma poética de retratar cómo la droga le condicionaba la vida, le aislaba y le hacía dejarse llevar. Azul, líneas en el mar, qué profundo y sin domar, acaricia una verdad. Hey, tú, no lo pienses más, o te largas de una vez, o no vuelves nunca hacia atrás. Se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti. No esperaba jamás, y no espera si no es por ti. Nunca la oyes hablar, no. Solo habla contigo y nadie más. Nada puede sufrir que él no sepa solucionar. Temor, alcohol de quemar. Pon tus manos a volar, o en tus ojos el terror. Azul, vuelve a reflejar, y fundido con el sol, reina un sueño de sonido amar. Va corriendo, corriendo, corriendo. Y sobre todo nos sentimos un placer muy grande cuando a nuestro estudio viene gente joven. Lo más hermoso es ver gente joven aquí y saber que los jóvenes hacen muchas cosas. Los jóvenes son muy inquietos, los jóvenes tienen sus planes, sus ideas, las defienden. Y en todo caso, están muy preocupados, y nosotros también, de todo lo relacionado con el clima. Y hoy nos visita Alba Brian. Buenos días. Buenos días. No sé si lo he dicho bien, Brian. Sí, está bien. Vale. Y ella es la portavoz de la Juventud por el Clima, y van a hacer una actividad la próxima semana, el próximo sábado, y la hemos invitado para que nos venga a contar en qué va a consistir esa actividad. Bueno, pues esta actividad no solo la organiza Juventud por el Clima, sino una plataforma más amplia que se llama Rebelión por el Clima Córdoba, en la que hay distintas entidades que tienen preocupación con el tema climático. Entonces, bueno, la actividad en este caso va a consistir en una manifestación que queremos que sea lo más masiva posible y que sirva de denuncia frente a la cumbre que se está realizando en Dubái desde el 30 de noviembre al 12 de diciembre, me parece que son las fechas, y en la que, bueno, pues se van a tomar medidas de copostureo, por así decirlo, que los políticos se ponen muchas medallas, pero la realidad es que la transición hacia un modelo más sostenible cada vez se está haciendo, o sea, se está haciendo más complicada, y estamos muy preocupadas con la inacción, sobre todo con la inacción, porque estamos viendo que el cambio climático no se frena y queremos, pues eso, que la gente salga a la calle y entienda las denuncias y se sume, porque además Córdoba va a ser una de las ciudades más afectadas y no hay árboles, no tenemos formas de gestionar mejor el agua y al final pues vivimos en un sistema depredador que queremos que cambie. Y un calor inmenso, en verano. Un calor horrible. Horrible. Oye, ¿y cómo nace la inquietud? ¿Eres joven? ¿Eres estudiante? Ya no, pero bueno, hasta hace poco sí. Hace poco más, muy bien. Ahora trabajo con Justicia Alimentaria, que es otra ONG que también pues se dedica a la soberanía alimentaria y a generar un modelo más justo de alimentación. Pero ¿Cómo una joven como tú está en un sitio como este? Bueno, ¿como Córdoba? Como Córdoba, toda la actividad que estás realizando, la Justicia Alimentaria y todo eso. Bueno, la verdad es que yo he tenido la suerte de crecer en una familia sensible a estos temas, que eso siempre es importante. Y el hecho de vivir en un entorno que me permitía visibilizar esas realidades que están ahí detrás, que son injustas, pues me ha permitido tener como esa inquietud y esas ganas de transformar. Y cuando llegué a Córdoba me encontré un tejido social muy fuerte, un montón de órganos de participación, de espacios, y quería aprovecharlo. Entonces, la verdad es que soy inquieta e intento estar en todo lo que puedo. ¿Y hace cuánto tiempo que llegaste a Córdoba? Pues llevo ya casi 6 años. Yo vengo de un pueblo de la Sierra de Huelva y estudié, bueno, en Madrid un ciclo superior, luego me vine a Córdoba a estudiar y aquí la verdad es que es donde he encontrado. Córdoba es como una casa, porque al principio parece que cuesta un poco, pero si empiezas a tirar de esos espacios de participación, hay un montón de gente maravillosa haciendo cosas maravillosas. Bueno, yo también llegué aquí a Córdoba cuando era muy joven, hace 10 años solo, y me pareció lo mismo que te ha parecido a ti una ciudad impresionante, ¿no? Y muy bonita también. Lo único que yo ya me estoy planteando ser migrante climática, refugiada climática, porque sé que a largo plazo aquí va a ser muy difícil vivir. Y aunque yo estoy peleando para que en esta ciudad se trabaje para la adaptación al cambio climático y para que sea lo más habitable posible dentro de lo difícil que va a ser, pues yo ya estoy mirando un poco cómo tirar para el norte. Pero no puedes subir de Córdoba si es tan bonita, ¿eh? Ya, pero bueno. No te dejaremos salir, ¿no? Oye, entonces cuéntanos qué va a consistir el sábado que viene esa manifestación. Sí, pues bueno, lo más importante es que el recorrido va a salir desde la calle San Felipe en la plaza de San Nicolás, que ahí está la delegación de la Junta de Andalucía. Sí. Vamos a empezar ahí y vamos a acabar en el ayuntamiento. Entonces, bueno, es un paseíto en el que también queremos hacer varias paradas, una que represente a Bruselas, para hacer alusiones a Europa y a las medidas que debería estar tomando, que consideramos que debería estar tomando y no está tomando. Otra a la Moncloa, porque también, pues exacto, dirigiéndonos a los políticos queremos que realicen cambios y que espabilen una vez que esto es una emergencia. Y otra a Dubái, porque es donde se está celebrando esta cumbre, y que también pues nos parece ridículo que quien vaya a presidir esta cumbre sea un representante del lobby del petróleo, hablando de una cumbre climática. O sea, así que vamos en estas tres paradas simbólicas. Es una clara contradicción, ¿no? Claro, total. En estas tres paradas simbólicas pues leeremos manifiestos y haremos reivindicaciones hasta llegar al ayuntamiento. ¿Cómo ves la respuesta por parte de la ciudadanía? Bueno, la verdad es que en estas cosas tan masivas, porque la cumbre es algo, al final es un evento internacional y se le da cobertura también en los medios, yo creo que para estas cosas así puntuales sí que esperamos una participación amplia. Es verdad que luego en el día a día de la participación de la pequeña asociaciones o grupos de personas como la nuestra, hay veces que cuesta un poco implicarnos porque está todo el mundo hasta arriba. Eso es parte del sistema también, que nos tienen tan ocupados en cosas que nos cuesta encontrar esos momentos de participar. Pero para esto puntual sí que yo creo que... ¿Hay muchos jóvenes? Bueno, Juventud por el Clima, ya nos estamos planteando si deberíamos seguir llamándonos Juventud, porque claro, ya algunos... Va pasando el tiempo, ¿no? Pasamos los 25 sí. Ya y no sabemos si ya seguimos siendo pues esa juventud fresca que queríamos que hubiera, sí. Pero sí, hay grupos de participación y es verdad que yo doy talleres en institutos y sí que veo que con el tema climático hay bastante sensibilización. Otra cosa es que movilice. Entonces, bueno... A ver si poco a poco nosotras desde Juventud por el Clima estamos intentando hacer pequeñas acciones que inviten a la gente a participar. ¿Y hay acciones personales que debiéramos tener, las personas normales y corrientes? Claro. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Hay alguna instrucción al respecto a eso? A ver, desde nuestro consumo estamos diciéndole muchas cosas al mundo. Pero también he de decir que muchas veces sentimos como cierta responsabilidad como ciudadanos de es que yo tengo que gastar menos agua, tengo que consumir menos electricidad, cuando son las grandes empresas las que están generando el problema. Entonces, por supuesto que nosotras tenemos que tener esa responsabilidad social desde nuestro consumo. Sobre las 3 toneladas que por cada camiseta que compramos, ¿no? De agua. Total, bueno, hoy estamos ayer fue Black Friday, ¿no? No sé, bueno, una locura, no sé, ya el Black Friday dura 2 semanas, pero... Es un Black Fraude, ¿no? Total. Y con el impacto que eso tiene, porque muchas veces se empeñan en que consumamos y nos tapan los ojos a lo que hay detrás. Y es terrible. Por supuesto que tenemos que plantearnos, no se dice mucho lo de que uses tu carro de la compra como un carro de combate. Eso lo dice Pepe Esquina, sí. Lo dice Pepe Esquina, sí. Pues que eso lo tengamos en cuenta. Pero sobre todo pedir que sean los grandes, los que realmente están causando el problema, que cambien. Porque si no, la transición nunca va a ser justa. Siempre los de abajo estamos pagando las consecuencias de los de arriba y no puede ser. Alba, Ryan, vamos a repetir el horario y el recorrido, por favor. Sí, tan pues, amable. Os espero a todas y a todos. El próximo domingo 2 de diciembre en la delegación de la Junta de Andalucía en la calle San Felipe a las 12. Justo detrás de la iglesia de San Nicolás. De San Nicolás, uh-huh. Exacto. Y el recorrido, pues si alguien no llega a tiempo, pues vamos a ir bajando hacia el ayuntamiento, haciendo esas paradas y haciendo mucho ruido también. Pues que sea toda una participación masiva y que disfrutéis de un acto como ese, ¿no? Muchas gracias. Yo os espero a vosotros también, ¿eh? Bueno, Alba, pues ahí estaremos. Un placer. Un abrazo. Gracias. ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias, la radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Bailo. di un salto con el pie que te dé la gana. Ábrele tu corazón todas las persianas. Que entre el sol por tus ventanas, que seque las heridas. Márcate tus pasos, eres la apuesta de tu vida. Déjate notar, no llores y mamá, no te des la espalda, que tú eres tu propia medicina. Escoge los disfraces de tu propio héroe, despliega las alas, reescríbele a tu cuento todas las palabras. Hasta las tantas, que no seas la mitad de nadie ni de nada. Date muchos besos, hazte el amor con la persona que más amas. Eres la reina y el rey de todas tus esquinas. Bríndate otra copa por tus éxitos y fracasos. Asómate al borde del abismo, crea tu estilo, salta la norma. Suéltate la melena, despeina la pena. Si eres el amor de tu vida, oye, valió la pena. Mañana va corriendo, va pasando y va rápidamente, sobre todo con esa rapidez que la juventud está acostumbrada a moverse en su mundo, toda la inmediatez, no como algunos que, bueno, somos jóvenes pero no tanto, y vamos más lento, más tranquilo, pero los jóvenes van rápido y muy dinámicos. Y ahora tenemos una conversación con nuestros amigos jóvenes de la tertulia, en que está, le damos la bienvenida a Lucía. Buenos días, Lucía Castilla. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Mucho frío, venías con frío, ¿eh? Venía con frío, pero venía corriendo, así que ahora mismo. Ha entrado en calor. Sí. Y nos vamos a, también a saludar a Ángels Plasencia, que también está en un lugar donde hace mucho frío. Buenos días, Ángels. Buenos días. ¿Cuánto calorcito hace por ahí? No, la verdad es que aquí calor precisamente no hace. ¿Hace mucho frío? Y, bueno, estamos cerca de los 1, 2, 3 grados por la mañana. Luego sí es verdad que hace un poco más de calor, pero sí pega la fresca, la verdad. Y también está Ramón Núñez. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Y ahí hace, ahí hace menos frío, ¿no? Sí, aquí estamos sobre los 15 grados o así. Ah, muy bien. ¿Te encuentras a gusto? Sí, sí, sí. ¿Los estudios bien? Sí, sí, muy contento. Qué bueno. Lo importante es que estés contento, ¿sabes? Digo yo, ¿no? Hay que estar contento. Sí, siempre hay que estar contento. Sobre todo los jóvenes, por ser jóvenes. Eso es... Cuando avancéis en el tiempo, os daréis cuenta que qué maravillosa es la juventud. Lucía, pues cuando quieras, hablamos del tema. Vale, genial. Sí. Pues nada, hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que estabas comentando, sobre la inmediatez y lo rápido que vamos en las redes sociales. Entonces, bueno, vamos a comentar un par de cosillas sobre cómo estamos viviendo los jóvenes, las consecuencias del algoritmo. Y también un poco yo creo que le puede servir a muchas personas adultas para comprender por qué muchas veces creen que la juventud pues se radicaliza en determinadas posturas o le falta a lo mejor cierto criterio a la hora de comentar pues ciertos temas o ciertas cuestiones. Así que eso, vamos a comentar un poquito cómo funciona el algoritmo. Para la gente que no lo sepa, pues básicamente nos vamos a centrar en redes sociales en las que tú entras. Bueno, la mayoría de las redes sociales funcionan así y según lo que tú consumes, pues se hace un estudio y, o sea, según el tiempo que pasas viendo determinado vídeo, los me gustas que le das, si lo compartes o no lo compartes. Todo esto, pues, se va recogiendo para luego ofrecerte una información, o sea, unos vídeos o lo que sea que te ofrece, lo que te ofrezca esa red social, pues parecido. Entonces, bueno, aquí ninguno somos expertos en algoritmos ni nada, pero venimos a hablar un poquito de eso. No sé si quieren seguir mis compañeros. Sí, claro, nosotros no somos expertos, pero resulta que nos damos cuenta, ¿no?, de cómo funciona, de las funciones que tiene, las que pretende tener, porque ya salta a la vista o parece más o menos evidente, ¿no? Sobre todo, el problema de este algoritmo, yo creo que eso es el problema principal por el cual lo comentamos y por el cual en una semana o en semanas de tanta polémica, ¿no?, de... quizá en el panorama político entre una cosa y otra, pues crea, creo que es porque sobre todo condiciona mucho la opinión que puede tener una persona sobre un tema o condiciona la realidad en la que vivimos, porque al final este algoritmo lo que hace es mostrarnos a nosotros una variedad de opiniones y de pensamientos que nos podemos llegar a pensar que es la realidad en sí, ¿no? Y si está enfocado a nuestros gustos, a nuestros intereses, pues nos podemos quedar con una versión muy parcial de lo que es la actualidad y no realmente lo que es en realidad. Yo la verdad es que opino que es muy interesante cómo funciona el algoritmo, porque de alguna manera lo que hace es que podamos disfrutar de cierto contenido que pues nos llame la atención, disfrutemos o lo que sea. Que hasta ese punto está bien, pero sí es cierto que cuando se trata de diversidad de opiniones, al final funciona, como bien ha dicho Lucía, en base a, bueno, yo veo un contenido que me gusta, le interactúo con él y a partir de ahí pues me van a salir más vídeos parecidos en base a eso. ¿Qué pasa? Que eso puede llegar a radicalización de ciertas ideas, ¿no?, y de ciertos conceptos que significa, pues bueno, que, bueno, si por ejemplo soy una persona que soy más afín a una ideología determinada, el hecho de que me salgan vídeos de ese contenido va a hacer que de alguna manera, ideológicamente hablando, me vaya a cerrar. Entonces, eso de alguna manera es negativo porque lo que bien decía Ramón no da pie a que o sea, da pie a que tengas una opinión bastante parcial respecto a cualquier tipo de tema que bueno, eso, que tampoco está bien, ¿no? Porque al final lo bueno y lo guay es que para tener un sentimiento, o sea, no un sentimiento, sino un pensamiento crítico, es necesario, pues, entender, o ya no solo entender, sino como tener una visión mucho más amplia de cualquier tipo de situación. Claro, además, no solamente con ideas políticas, sino con todos los ámbitos. Recibimos al final información que la red, el algoritmo, piensa que nos va a gustar. Es decir, lo estaba hablando antes con Angel, y me ha parecido muy interesante lo que estaba diciendo, que es que se trabaja por grupo. O sea, en el mismo Netflix, que al final no es una red social que se te venga tanto a la cabeza, pero te dice, los usuarios que han visto tal película también les interesa y las que te ofrece, ¿no? Entonces, es verdad que funciona muy bien para atraparte en cierto estereotipo. O sea, a las personas que les gusta esto, que tú has interactuado con él, te ha gustado, te voy a ofrecer estas cosas que también les suele gustar. Entonces, claro, esto es un problema porque a veces, o sea, para determinadas cosas está genial porque el tiempo que invierte al final lo disfrutas más, pero muchas veces pues no estamos lo suficientemente en guardia como deberíamos de estar al ofrecernos otro tipo de cosas. Entonces, claro, este es el problema que queríamos comentar, que... al final, la fuente de información mayoritaria entre los jóvenes son las redes sociales. O sea, ya no se acude mucho a otros medios. Es decir, un joven que se interese por cierto tema perfectamente lo puede buscar en redes sociales. Entonces, si la información que le va a salir ya está en función de lo que él suele, de lo que esa persona piensa, pues... es que poca diversidad se le va a presentar y pocas opciones. Esto pasa también pues con la música, con un montón de cosas. Que es muy complicado en este contexto encontrar una opinión genuina que no esté sujeta a intereses. Claro, lo que ha dicho Lucía de que la fuente principal de información de los jóvenes pues las redes sociales es muy interesante y también significa que los medios tradicionales no son tan usados o no se confía tanto en ellos, ¿no? Parece que tenemos asumido o sabemos, ¿no?, que los medios tradicionales pues, sirven a unos intereses, cada uno, pues depende del medio, ¿no?, que sirve a uno o a otro, y por ello como que tenemos cierta desconfianza en su veracidad, ¿no? Y luego vemos una persona en redes sociales que tiene cierta opinión y pensamos que, claro, al ser independiente quizás tiene más autoridad, ¿no? Pero muchas veces no es así porque bajo la apariencia de una persona normal, ¿no?, tan igual como tú, como yo, pues en realidad no hay una persona independiente, hay una persona al servicio de ciertos intereses, ¿no? Y yo me acuerdo de un ejemplo, ¿no?, de esto de creerse esta especie de burbuja que se crea mediante tus propios pensamientos y opiniones. Yo me acuerdo en las elecciones, gente en redes sociales muy sorprendida por el resultado, pues quejándose, diciendo como que no entendían cómo podía haber salido cierto resultado si no paraban de ver a gente en redes sociales pues quejándose del gobierno, en contra del gobierno, tal, no entendían cómo podía haber tanto apoyo, ¿no? No sé, Lucía, si te acuerdas de eso, pero uh-huh. ¿Has pensado alguna vez? Sí, sí. Gente muy indignada porque lo que había visto en su círculo, en redes sociales, pues no era la realidad. Y es que luego, además, a mí una cosa que me llama también mucho la atención es el hecho de que, claro, por ejemplo, se ha visto que durante los últimos años, no por estudios y todo eso, se ve que hay un número de jóvenes que está, por ejemplo, en contra, ¿no?, de que exista la violencia machista, ¿no?, que es buen tema ya teniendo en cuenta de que hoy precisamente es el día de la violencia, o sea, contra la violencia machista. Entonces, me parece muy... muy cómico porque, bueno, cómico no, tampoco, pero me llama la atención de que, claro, o sea, ¿cuál es la razón por la que tantos grupos de jóvenes estén llegando a ideas como tan lejanas a lo que podría ser la realidad. Y es lo que dice Ramón, esas burbujas. Y parece que es algo, pero es que existe. O sea, existe en el sentido de cierto contenido que los jóvenes empiezan a consumir, les empiezan a salir más vídeos y llega un punto en el que, o sea, tienen más predisposición a consumir y creerse más lo que son bulos, fake news o, bueno, como se le quiera llamar. Eso me parece muy interesante. No sé qué opinas, Lucía. Sí, de hecho, antes me ha parecido muy interesante cuando estábamos hablando de eso, que has comentado que también influye muchísimo en la creencia de fake news o de determinadas opiniones el estar acostumbrado a ese lenguaje. Es decir, cuando todo el rato tú estás consumiendo un lenguaje determinado, hablo de lenguaje, pero puede ser pues una forma de pensar, una forma de hacer las cosas. Cuando ya te acostumbras a eso, es más fácil que te creas algo más, un poquito más descabellado en esa línea, ¿sabes? Entonces, también, no sé si quieres hablar un poquito de eso, Ángeles, porque es que lo has dicho tú, pero que me ha parecido súper súper interesante. No, bueno, pues básicamente lo que decías tú, ¿no? En plan que al final... ¡Ay! Se me ha ido el hilo por completo. ¿Puedes repetir? Claro, un momento, claro, ¿sabes? Sí, lo de que cuando a las personas les sale mucho... Bueno, consumen mucho contenido en un registro determinado, o sea, con un lenguaje determinado, son más propensos a creerse cosas cada vez más... lejana a la realidad, sí, en esa realidad. Misma línea. Claro, sí, por ejemplo, cuando... ¿Qué es lo que comentamos antes, no? En plan, cuando pasó, cuando se estaba viendo el aprobar la ley de sí es sí, de solo sí es sí, apareció, ¿no?, un bulo que era, pues, lo del contrato, ¿no? No, pues, para mantener relaciones sexuales, pues, tú vas a tener que hacer un contrato, no sé qué, bla, bla, bla, bla, bla. Y a mí me pareció sorprendente, ¿no?, que hubiera, como, tanta gente que estuviera viendo eso y que lo subiera a redes sociales y dijera, esto es verídico. En plan, cuando es algo que es completamente desproporcionado, o sea, ¿cómo te van a obligar a hacer eso, no? O sea que, pero es eso, en plan, llega un momento en el que el consumir cierto contenido, el consumir cierto tipo de discurso, que al final fomenta, ¿no?, volviendo al tema del algoritmo, o sea que al final es algo que el algoritmo hace, además, no de tanta manera consciente, si es verdad que existe... En plan, gente que por intereses paga y tal. Pero realmente, o sea, el algoritmo no lo hace con ninguna intención determinada, ¿sabes? Al final es una máquina, es una tecnología. Entonces, empieza a hacer, eso es como un círculo vicioso, un ciclo en el que, pues, al final sigue, o sea, mantienen esas mismas ideas, con esos mismos conceptos y, pues... sensibiliza muchísimo a la gente y sobre todo, ya no solo eso, sino que cierra muchísimo, en plan, y yo incluso me lo he notado, o sea, menos predisposición para escuchar opiniones diferentes, pero porque estoy acostumbrada a, ¿sabes?, a escuchar solo lo que me interesa, solo lo que me gusta y solo con lo que me siento cómoda. No sé qué opinas, Ramón. Sí, no, está claro que lo que es un algoritmo no es un ser con autonomía y vida propia, ¿no? Pero esa máquina que tú comentabas funciona lo suficientemente bien, por así decirlo, como para mantenernos atrapados en nuestra realidad, ¿no? Y, de tal manera que eso, que nos han creado como... Yo es que lo que diría, yo creo que la palabra que lo define muy bien es burbuja, ¿no? Creando una burbuja y hacernos creer que eso es todo. Yo creo además que otro factor... a tener en cuenta es que aparte de que no las redes sociales no son un lugar en el que estemos en guardia normalmente, es que las personas que escuchamos en redes sociales son muy cercanas a nosotros, o sea, puede ser perfectamente alguien con mis mismas circunstancias, de mi edad, con los estudios que yo he tenido. Entonces, claro, de repente escuchar algo de esa persona que me convenga, o sea, me parezca lógico, al ser alguien cercano a mí, como que tiendo a creerle más. no es simplemente al ser alguien cercano a mí, sino que ya también con gente a la que admiramos, o sea, con influencers y todo, pues muchísimo más. O sea, son personas a las que hay que entender que los jóvenes depositan más confianza en ellas. Y yo creo que es que esta es la explicación por la que muchas veces no entendemos, o los adultos no entienden, por qué tantos jóvenes tienen un pensamiento muy parecido o similar. Y yo creo que es que mucha raíz de este comportamiento está en esto. Sí, yo creo, por ejemplo, que lo que se comentaba de otro influencer, hay otra variante de esto, ¿no? Que tenemos comentado, que es la música, ¿no? Uh-huh. Muchas veces nos extraña la música que se escucha, o vemos como que la música que se escucha no es realmente buena, perdón, y al final nos damos cuenta de que la música que se acaba escuchando, al menos entre los jóvenes, es aquella que se promueve entre los influencers, que aunque no te guste, te la meten ahí una y otra vez y se te mete en la cabeza al final. Y aunque a ti no te guste, te obligan a que te acabe gustando, ¿no? Claro, con la música, con la ropa y con todos los gustos que entren dentro del grupo de gente en el que te ha metido el algoritmo. O sea, te ofrece mucho eso y al final, pues, tú te acaba gustando, aunque si te lo hubieran ofrecido de otra forma no te hubiera gustado tanto. Yo creo también que, además, la función del algoritmo, que también me estaba diciendo Ángel antes, que es que funciona muy bien, o sea, es algo que está muy bien hecho, provoca un daño, por así decirlo, que aunque sea, yo creo que es fuerte o bastante importante, es muy difícil de que te des cuenta de él, o sea, es muy sutil. O sea, al final, a lo mejor tú vas perdiendo un poquito de criterio o te va gustando cosas que le gustan a muchísima gente, pero no te das cuenta porque no es algo en tu vida que se construya rápido ni que sea súper llamativo. Entonces, como es algo tan generalizado y tan sutil, creo que ese es el gran problema que tenemos. Además de que es muy, muy, muy difícil aislarte de ello. No sé qué opináis. Y luego, además, una cosa que también me llama mucho la atención, que lo estaba pensando ahora, es el hecho de, claro, o sea, el Internet al final está en todo el mundo. O sea, lo estamos utilizando aquí en España, pero lo puede utilizar una persona que vive, por ejemplo, en Japón o en cualquier país de América. Entonces, es curioso cómo llega un momento en el que esto influye en la globalización de cómo interpretamos, ¿no?, las culturas, y cómo llega un momento en el que da igual de dónde seas, que a lo mejor vistes exactamente igual o escuchas la misma música que una persona que está completamente alejada a tu realidad, ¿sabes? Entonces, eso también me parece muy curioso, ¿no? El hecho de, o sea, que es una herramienta, o sea, el algoritmo es completamente asombroso, o sea, a mí me parece increíble, porque al final, o sea, hace muy bien su trabajo, o sea, precisamente, o sea, existe para eso, ¿no? Para que la gente permanezca en una red social, no salga, disfrute el contenido, que al final, pues, ese es el fin, ¿no?, de cualquier red social, ya sea TikTok, ya sea Twitter, ya sea, pues, cualquier red social. Entonces, básicamente eso. No sé, pero aquí los mayores tenemos que aprender mucho, los jóvenes, que salta a la vista, ¿eh? Que con todos los comentarios que han hecho, hacen reflexionar y pensar. Y sobre todo los que somos tan mayores, pues afortunadamente no teníamos estas cosas. Y no teníamos estos problemas que ahora tenéis los jóvenes, como Ramón, que hay música que no le gusta y se la meten ahí hasta que le gusta, ¿no? Ramón, ¿qué canciones, qué música es la que no te gusta? Uf, sobre todo música que es muy repetitiva, que sí, sobre todo eso, lo que es muy repetitivo, muy absurdo, que al final te lo acaban colando por TikTok y... Por favor, pero dime el estilo musical ese, a ver si estamos de acuerdo tú y yo. Pues así, un poco... Un reggaetón un poco muy absurdo, ¿no? Ah, oh, qué bueno. Los mensajes son... Bueno, groseros...

que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que ponía la alegría siempre en su menú del día, gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú, gente que tiene el poder de la luz. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon. No tengo ni idea. And I said, who? Vamos a pasos agigantados al final del programa. Como siempre, se nos pasan las horas volando y la verdad que nos entretenemos mucho con los diferentes invitados e invitadas que vienen aquí a nuestro estudio. Por lo tanto, espero que a usted le haya pasado también el tiempo volando, ¿eh? La mañana fresquita, pero bien acompañados y conversando de muchos temas. Tenemos otra invitada en el estudio, Félix Ortega, y que nos llama la atención porque hace días atrás hablábamos con un responsable de comunicación de Cruz Roja y nos decía que había más de 5.000 voluntarios colaborando en los distintos programas de Cruz Roja aquí en Córdoba y provincia. Y hoy hemos invitado a una de esas voluntarias y nos ha llamado la atención porque ella no es de aquí de Córdoba, es Córdoba de adopción. Por el nombre al menos deducimos que no es de aquí. Se llama Jenny McCain. Y es de Irlanda y le damos la bienvenida, Jenny. Buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias por ocupar un tiempito, es un sábado de descanso al menos, venir aquí a la radio y charlar un ratito con nosotros. El placer mío, de verdad, venir por aquí. ¿Cómo nació esa idea de ser voluntario? Pues, o voluntaria en este caso. Pues es el de para ser voluntaria cuando me jubilé en el verano de la pandemia. Entonces tenía claro que después de la pandemia que lo que quise hacer era ser voluntaria y hacer deporte también, uh-huh. que es una cosa que siempre he querido, estar al servicio de los demás en la forma que yo he podido. Uh-huh. Entonces me apunté a Cruz Roja y hasta hoy. ¿Y tu trayectoria aquí en la ciudad de Córdoba profesionalmente? Sí, yo me vine a Córdoba en el año 1982 para trabajar en la Academia Británica. Uh-huh. Allí estuve hasta que me jubilé en el año de 2020. Tendrás muchos alumnos, ¿no? Sí, he tenido muchísimos alumnos, ¿sí? Muchísimos alumnos, que todavía lo veo. Además que he tenido alumnos, he tenido nietos de los alumnos. Ah, sí, también. Sí, vaya. Sí. Qué bonito, ¿no? Vaya, vaya. Qué bonito. ¿Llaman teacher? ¿Teacher? ¿No? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Y todavía hay gente que lo he tenido como niño pequeño y que de vez en cuando me pasa que me paran en la calle y me dicen, eres Jenny, ¿verdad? Y claro, ver un niño con 8 años y ahora un hombre hecho y derecho. Con bigote y barba. Sí. Pues, pero vamos, que me da mucha satisfacción que se acuerden todavía de mí. Eso es bonito, quiere decir que ha dejado una huella ahí, ¿no? Sí, espero. Sí, te saludan por eso, ¿no? Claro. ¿Y qué aspecto ha sido voluntaria en la Cruz Roja? ¿En qué actividad? Pues yo normalmente en Cruz Roja, aquí en Córdoba, yo estoy en lo que es el equipo de acogida, en lo que es la sede, y también trabajo también en refugiados, también en haciendo trabajo administrativo. Pero el trabajo que hice fuera fue a través de Cruz Roja de Madrid, porque a través de la aplicación de voluntarios, vamos, de Cruz Roja para voluntarios, pues entonces allí van publicando allí lo que son los trabajos que hay y donde necesitan los voluntarios. Y este me llamó la atención, que fue acompañante traductora para ir a los Estados Unidos a acompañar a personas invidentes a recoger su perro guía. Eso es un trabajo impresionante, ¿no? Porque me toca de cerca el tema y creo que los perros guías juegan un papel muy importante y a veces poco comprensivo por parte del público, porque también hay muchas anécdotas de personas que molestan a un perro guía y no saben que el perro pues son los ojos de la persona que lo lleva. Sí, es verdad. Y en algún caso, en alguna ocasión, tanto en un taxi como en un restaurante, ha habido problemas por subir con un perro, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, es así. Gracias a Dios que eso va cambiando, ¿no? Pero la población en general sí tiene que sensibilizar. Creo que el perro guía está trabajando, está haciendo un labor, porque como tú bien dices, que son los ojos de esa persona invidente, ¿no? Y entonces, pues, no se puede molestar. Y cuando alguien decide o postula tener un perro guía, los primeros pasos es, bueno, ponerse en contacto con alguien que le ayude en la traducción. ¿Conoces a un invidente? ¿Vas con él a Estados Unidos? No, yo lo que hice fue, a través de Cruz Roja tiene un acuerdo con la Fundación Perro Guía, entonces ellos son los que mandan a sus usuarios allí a los Estados Unidos. Entonces yo lo fui todo gestionado por la Fundación 11 Perro Guía en Madrid. ¿Y fuiste con él a Estados Unidos? Sí, sí. Ajá. Sí. ¿Y cómo es la experiencia? ¿Qué hace un ciego cuando llega a un lugar como ese, desconocido, sobre todo si es ciego? Bueno, yo me llevé tres de golpe. Sí, tres de golpe. Que tenía ¿cómo que fue esa impresión que ellos obtuvieron al llegar allí a un lugar que no conocían? Y a un encuentro con un perro. Sí, la verdad que al principio, vamos, estamos todos en una residencia que está muy bien equipado para lo que son las personas invidentes. Entonces estás prácticamente como en una burbuja donde están muy seguras y tienen todo allí, absolutamente todo, la residencia, la comida, y no salen de allí para nada, mientras tanto. Y los dos, tres primeros días es cuando van teniendo ya el comienzo de la formación, pero no con su propio perro. Y hasta no pase tres, cuatro días, no tienen el perro que está preparado para ellos. Entonces se le da su perro y luego ya a partir del tercer, cuarto día, ellos empiezan a trabajar con ellos. Ese encuentro, ¿se puede escribir un encuentro de un invidente con un perro, el perro y el invidente? ¿Cómo se compenetran en una en un encuentro como este? Es casi una cosa que es casi indescriptible, ¿eh? Es una emoción muy grande, muy grande. Sobre todo para la persona, vamos, para la persona invidente es una emoción que llevan preparando mucho tiempo para ir, que al final van a tenerlo y saben ellos que eso para ellos va a ser un paso muy grande hacia mucha más movilidad, más independencia el día de mañana. Entonces eso es el primer paso. El perro en sí, los perros también, es una alegría ese primer contacto que tienen con ellos. Y claro, yo tuve el privilegio de estar allí con ellos cuando se les entregaron sus perros, porque a mí me pidieron que le filmara, que le grabara ese reencuentro para que lo tuvieran para siempre. Y la verdad que caen lágrimas por todos sitios con la emoción que hay. Claro, es una posibilidad de tener una vida regular ante una dificultad, ¿no? Sí, sí. Ah. ¿Y ese encuentro después se desarrolla cómo? pues luego después ellos tienen y su perro y la, el día a día funciona alrededor de lo que es y el horario. De ellos dos, ¿eh? Sí, de ellos dos, pero principalmente por perro. O sea que la hora de levantarse a la mañana es la primera obligación, es sacar los perros a las 6:30 a.m. Eso es lo que se llama ellos el part-time, que los perros tienen allí su parte, su zona donde tienen que salir a hacer sus necesidades y luego tener su comida y luego hay desayuno para lo, para las personas que están ahí y luego empezamos la clase y entonces hay ruta por la mañana y ruta por la tarde donde los invidentes y su perro pues están instruccionados por los instructores y entonces le van enseñando la ruta, van practicando y claro, la función mía era que yo tenía que interpretar palabra por palabra exactamente lo que decían los instructores. Uh-huh. No podía decir uno lo que yo, lo que me parecía era palabra claro, por es una traducción concreta, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Y ese encuentro, esa convivencia a lo largo de los días, ¿cómo encaja eso? Pues es una rutina, ya te he comentado que es una rutina que están ahí y te vas adaptando, ellos van adaptando a la rutina, tienen sus obligaciones luego con los perros por la tarde, a sacarlo, a lo mejor hacer ejercicio, luego también con los perros también tienen que lo que es el cuidado del perro, a hacerle sus masajes, a sacarlo fuera, a jugar con ellos, que tenían su zona también donde se puede sacar el perro también para gastar su energía en una zona verde que tenían también. Y la verdad que es una dinámica del día a día, día a día. De pronto te dice, se ha acabado. ¿Y cuánto tiempo pasa? Pues pasan 24 días, 24, 25 días. Casi un mes. Sí, sí. Son tres semanas completas de curso. Uh-huh. Y luego, entre medias, luego, claro, lo que es el viaje para allá y el viaje para acá. Oye, como observadora de esa situación, esa evolución desde que se encuentran por primera vez y después tienen que ya salir con su perro hacia el país, ¿se nota esa compenetración? Sí, sí, sí, sí, sí. Se nota al final ya que se ha hecho, de hecho, al principio, claro, los perros al principio no tienen vínculo con la persona invidente, pero después de las tres semanas, pues el vínculo se ve perfectamente lo que tienen la persona y perro. Y ese vínculo pues se refuerza claro. a lo largo de los días. Sí, sí. Se va, sí. Allí se va, poco a poco se van quitando el vínculo que tenían con sus instructores y van cogiendo el vínculo que tiene con la persona que se la va a llevar, la persona invidente. Uh-huh. Y eso luego cuando vienen aquí, pues se va agrandando más y más. De hecho, yo una de las personas que yo llevé, lo he visto después, hemos tenido un buen reencuentro. ¿Es de Córdoba? No, un reencuentro y la verdad que ha sido muy gratificante cuando ves el progreso de todos. Uh-huh. Sí. Oye, ahí uno puede valorar la necesidad que tiene un ciego de llevar un perro, ¿no? Sí, claro, claro, porque ahora tiene, por ejemplo, una de las cosas que ellos aprenden allí es manejar lo que es ir a una tienda, ir a un supermercado, llevar el carrito de la compra. El perro es los ojos de ellos, o sea, que, y ellos ya se sienten muchísimo más seguros. A mí surge una idea. Cuando alguien va con el perro al supermercado, ¿le acompaña algún señor de la tienda o cómo se hace? Pues no. Se pueden ir solos, pero se pueden hacer de varias formas. O sea, que también puede ir que hay alguien que le va acompañando, que va adelante y entonces le va diciendo ahora derecha, izquierda y el perro es el que le va guiando. Que pueden ir solos o pueden ir acompañados. Fíjate. ¿Tú habías pensado que un perro podía hacer ese trabajo tan importante a un ciego? Yo sabía que se hacía, pero no hasta tal punto. Uh-huh. Un día allí a mí me pasó cuando estuvimos en un almacén grande que iba con el instructor y me dijo, mira, hablando en concreto de una pareja de personas invidentes con perros, dice, míralo, dice, mira el perro. Yo no me había fijado. Dice, mira cómo va. Y el perro parecía las luces de un faro. La cabeza girando de la izquierda a la derecha, por todos lados, guiando a la persona. Una maravilla. Una cosa que es indescriptible, vamos. Y sin tropezarse con las... Sin tropezarse con nada, con nadie, nada. Guiando a la persona con toda la facilidad del mundo. Y has podido hablar con los instructores de esos perros. Es un trabajo enormemente importante, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Además que allí lo que tienen es... El sitio donde ellos están se llama Leader Dogs for the Blind. Entonces, eso también... Tienen allí también un sitio que es una perrería también. Entonces... Muchos de los que tienen de los perros que son voluntarios, desde los perros criadores, que también están en casa de personas voluntarias, tienen los perros, luego los perros vuelven a la residencia durante unos meses y luego salen fuera otra vez. En fin, y luego vuelven para un curso intensivo antes de estar directamente adjudicado a una persona. O sea, un perro está también con voluntarios que lo cuidan para que estar preparado para cuando venga un ciego pueda tener ese perro. Sí, sí. O sea, es un montón de gente que trabaja en esto. Sí, sí, un montón, pero un montón. Uh-huh. Y además que ese sitio también está, que tienen personas voluntarias en muchos estados de los Estados Unidos. ¿Y esa actividad que ahí se lleva a cabo es multidisciplinar? ¿Hay distintos profesionales relacionados con las emociones, psicólogos o algo así? No, que son los instructores están allí, y los monitores, y luego hay personas de residencia que están allí también en la residencia, que si necesitas algo, pues esas personas están allí para cualquier necesidad que puedes tener. Pueden solventar cualquier situación, ¿no? Sí, sí. Porque no sé, mientras te escuchaba atentamente, me imagino que la experiencia emocional de un ciego al tener unos ojos que caminan, pues debe ser impactante. Sí, sí, sí, sí. La verdad que sí. Vamos, ella lo dice, no sé qué. Incluso más impactante es solamente de tener eso. Uno de los momentos más emotivos para cada uno era, porque al principio ella iba con su perro, iba también el instructor, con el perro también en Corea, o sea que iban los dos al principio. Uh-huh. Y llegó un momento, el día que llega, que el instructor quita su correa y ellos van solos, pero no saben nada hasta que lleguen al final del recorrido. Y cuando le dicen, mira lo que tengo en la mano, y se dan cuenta que la correa del instructor está en la mano y está suelta y no está con su perro, pues los tres que yo tenía, eso fue la emoción mucho más grande. Lloraron de alegría, que sabían ya que eran capaces de llevar a su propio perro. Qué emocionante, ¿no? Vaya, vaya. ¿Y esta experiencia te ha marcado de alguna manera? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Para mí ha sido, primero, que no conocía lo que era el mundo de una persona invidente, que ven el mundo de otra perspectiva. Y me ha dado muchísima satisfacción, la verdad, uh-huh. estar con ellos. Y luego poder servir a los demás de esa forma también me ha marcado. De hecho, he solicitado volver otra vez, si puedo. Claro, es distinto, es el trabajo que haces aquí en Córdoba con... Sí, es totalmente con las diferente. Refugiadas y eso. Sí, es muy, muy diferente. Una cosa es una cosa administrativa, o incluso en el otro sitio han acogido a hablar con la persona, pero para coger los datos y derivarle al departamento adecuado, ¿no? Es muy diferente. ¿Resulta emocionante? También, aquí, lo que hago aquí también, sí, claro. Sí. Cuando llega alguien de fuera y llega perdido y sin saber qué hacer, ¿no? Debe ser muy difícil eso. Hombre, ellos vienen que no tienen noción y necesitan lo que es orientación. Y claro, tienes que darle las primeras nociones y luego derivarle al sitio adecuado para que pueda seguir su trayectoria, ¿no? ¿Resulta difícil? Hombre... ¿Difícil? Yo no diría difícil. Lo que pasa es que es impactante. Y hay que tener Un corazón muy grande, ¿eh? Sí, corazón, amabilidad, compasión, sí, para todo el mundo. Y en una situación actualmente que se pone en duda tantas cosas, sobre todo de cara a los extranjeros, al menos por un sector de la sociedad, sí, resulta más difícil aún, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que somos todos como somos y tenemos que ayudar uno a otro. Hay que ayudar al prójimo, hay que remar el hombro, como sea. Ese sería lo ideal, ¿no? Que pudiéramos ver que son prójimos, que no son extrañas personas, ¿eh? Sí. Yo por lo menos creo eso. Sí. En fin, espero que sigas trabajando en esta labor tan... Yo espero. Tan humanista, ¿no? Y que personas como tú, que dedican su tiempo libre a ayudar a los demás, es poco usual. Al menos aquí en Córdoba hay 5.000 personas que hacen este trabajo y me parece muchísimo, ¿eh? Porque me llamó la atención cuando nos lo comentaba José Luis Hitos y digo, pues hay que conocer a esta gente que puede dedicar su tiempo para los demás y ayudar a los demás, servir a los demás, sin ningún otro interés que sentir la satisfacción de servir a los demás, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Eso... tener tiempo libre y no hacer nada no me parece correcto tampoco. Sí. Y la mejor manera de emplear mi tiempo libre después de tantos años trabajando, pues, así me gusta emplearlo. Nos ha visitado Jenny McKean, voluntaria de la Cruz Roja. Ha tenido su experiencia fantástica de poder viajar con personas invidentes y ver cómo es esa simbiosis que hay entre un perro y un ciego, que es tan importante para su autonomía, ¿no? Sí, sí, su autonomía, su movilidad, su independencia. Su seguridad. Sí. Jenny, pues muchísimas gracias por estar esta mañana. Pues muchas gracias. Ha sido muy amable. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a ti. Despierto ante la vida, como el niño que camina. Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento. Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera. Quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy, cógeme fuerte y seguiré contigo. Yo soy del mar, soy del sol, soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz. Soy de ti, soy sin más. Ese grito que viaja en el aire y te hace volar. Ese grito de amor, ese grito de paz, ese canto a la vida. Porque el sueño está en mis manos, si tú quieres lo salvamos y que nadie nos empañe la razón. Hoy me entrego a lo que soy, nos une un sentimiento, estás a tiempo. Yo soy del mar.

Y viene acompañada por Idabe, que le damos la bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Estupendo? Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a intentar explicar a los oyentes que ellos tienen inquietudes musicales y próximamente habrá un concierto. Sí, así es. Esta tarde noche a las 7:30 ofrecemos un concierto que es el cierre del segundo ciclo espacio acústico que tiene lugar en el espacio plástico que se encuentra en la avenida de Almogávares. Y ahí estaremos, Idabe y yo, ofreciendo un concierto compartido. Ajá. Estupendo, ¿no? Genial. Genial. Idabe, ¿en qué consiste el concierto de hoy? Pues vamos a compartir escenario. Primero Ulaya cantará algunas canciones suyas y alguna versión con Enrique Hiedra, la guitarra. Y después pues actuaré yo, me acompaña Dani Alcántara, la viola. Y además pues tendré algunas colaboraciones. Y luego para terminar pues haremos Ulaya y yo algunos temas conjuntos. Algunos de ellos que llevamos muchos años sin hacer. Ah, qué bien. ¿Y lo haréis aquí en el estudio? ¿El qué? ¿Quieres que toquemos? Algunos de ellos lo haréis aquí. Ah, pues sí, sí, sí, lo podemos hacer. Claro, ya que no habéis tocado tanto tiempo. Así mismo te invitamos a que venga hoy, Alex. Sí, vamos a intentar ir porque me pilla de sorpresa, porque también tiene otra actividad musical dentro de la próxima semana, ¿no? Sí, el jueves próximo hay un evento muy especial que estamos organizando Antonio Mantero y yo, y donde también participa Ulaya y participamos un total de 15 artistas. Que tocamos en el Long Rock con una banda, con un bajo, batería, guitarra eléctrica. ¡Qué guapo! Y bueno, somos gente que no suele actuar con banda. Muchos de nosotros nunca han actuado con una banda en un sitio tan grande. ¿Tú has actuado? Yo no. Con, ¿y tú, Lai? No. Yo tuve un grupo, sí. Ah, yo sabes tuve... que tiene una banda, ¿no? Sí, ajá. La verdad es que mola mucho. Es otro formato diferente al acústico de guitarra, sí. Y voz de típico de cantautor. Y eso es así una que... buena aventura, ¿no? Mm. Sí, claro. Sí, sí. Sobre todo porque al ser tantas personas, pues va a ser algo muy especial, ¿no? Y que muchos, pues eso, no ni siquiera han tocado en un sitio tan grande y tal. Entonces creo que va a ser muy... ¿Eso es el jueves? ¿A qué hora? A las 8:30 de la noche abre las puertas y a las 9 empieza el concierto. ¿Y lo de hoy está en él? En el espacio plástico, que es un espacio de coworking que está en la avenida de Almogávares, creo que número 17, ¿no? Sí. Bueno, Almogávares ya está. Buscaremos espacio plástico, seguro que todo el mundo lo conoce. Sí. ¿Y qué os parece si nos regaláis una canción de esa que hace tiempo no ensayáis y a ver cómo sale, ¿no? Venga. Vale. Son mis piernas las paredes, no te vayas a mojar. Tú te empeñas en bañarte en las orillas de este mar. Me abro y sé que este delta al navegar es azul, estrecho, blanco, rojo en lo demás. Calladito si me tocas, porque no sé cómo hablar. He sentido que estás loca, pero loca por amar. Te abre, sé que tu agua siempre inundará de luz mi piel, de placer mi oscuridad. Cada beso significa que nuestras almas se conocen, que nuestras almas se conocen, que el amor se dignifica cuando me lo grita a voces. Son tus vueltas las que giran en el eje de mi edad. Si me sueltas las cosquillas y mi risa quiere hablar. Sabes que yo siempre lo hacía a la mitad y ahora sé que todo se puede rellenar. Cada beso significa que nuestras almas se conocen. Nuestras almas se conocen. Que el amor se intensifica. Wow, wow, wow. Cuando yo te llamo a voces y cuando el viaje de la brisa nos permita navegar, la brevedad me la requisas. Lo que quiero en realidad es, en vez de aire, viento, en vez de azúcar, sal, en vez de cal, cemento, y en vez de tierra, mar, es en vez de fuera, adentro, en vez de ruido, paz, y en todo este silencio, un momento en tu ciudad. Que en vez de tierra yo prefiero un mar. Prefiero un mar. Sentadito en esta roca, ya no sé cómo contar. El sentido de tu boca puede ser el de besar. Se abre y sé que en ella hay una jungla de cristal. La lengua es quien hace de diosa de libertad. Cada beso significa que nuestras almas se conocen. Nuestras almas se conocen. Que el amor se intensifica. Wow, wow. Cuando yo te amo a voces. Y cuando el viaje de la brisa nos permita planear. La brevedad me la requisas. Lo que quiero en realidad es en vez de aire, viento. En vez de azúcar, sal. En vez de cal, cemento. Y en vez de tierra, mar. Es en vez de fuera, adentro. En vez de ruido, paz. Y en todo este silencio, un momento en tu ciudad. De tierra yo, en vez de tierra yo prefiero un mar. Prefiero un mar. Prefiero un mar. Qué bonita. Qué bonita canción. Gracias. Fantástica. Ya los primeros, las primeras letras ya te sitúa en un contexto muy apasionante, ¿no? Muchas gracias. Qué bonito, qué bonito. ¿Cómo se lo van a perder, amigos oyentes, esta tarde en el Centro Plástico, ¿no? Espacio es? Plástico. Espacio Plástico, en el Espacio Plástico, esta tarde, la calle Almodóvar, no lo podemos perder, ¿verdad? Nos veremos ahí. A ti, que me estás escuchando, a ti te lo digo, ¿eh? Nos vemos ahí, sí. Y, este proyecto de Espacio Plástico nace de... ¿Por qué? Pues el proyecto, bueno, Espacio Plástico es un sitio de coworking donde trabaja gente en varias empresas, pero ellos tienen una conexión muy fuerte con la cultura, quieren mezclar ese espacio de trabajo con eventos culturales, entonces hacen exposiciones, hacen charlas y bueno, hice un concierto allí el año pasado y salió bastante bien y ya estuvimos hablando de hacer más conciertos con otra gente. Entonces de ahí nace la idea de hacer un ciclo de música de autor o música acústica. Este es el segundo que se hace. Nosotros somos el noveno concierto ya y ya terminamos. Y ya estamos preparando el siguiente, que será en febrero o marzo. Ya hay varias personas que van a venir de fuera además. Porque en Córdoba no hay muchos sitios donde poder hacer música acústica, música de cantautor. Antes estaba La Espiga hace muchos años, pero eso desapareció y bueno, queremos hacer un sitio ahí como de referencia donde haya un buen trato para los artistas. Y... Oye, a ver si un día podemos hablar de Espacio Plástico aquí. Pues sí, que venga alguien. Hablamos con ellos y hablamos porque todo es muy interesante. Aquí en Córdoba, sobre todo los que no somos cordobeses, somos cordobeses de adopción, lo que más impresiona es la actividad que hay, intensa actividad, movimientos sociales, intensa actividad artística en todos los sentidos, en poesía, en escritura, en pintura, en todos los ámbitos, y sobre todo en el tema musical. Pasearse por las calles de Córdoba a cualquier hora del día, donde hay músicos que están cantando, a mí me resulta impresionante. O sea, no hay que ir a París o a Londres o no sé dónde para escuchar el arte en la calle. Y cuando lo escuchas, a mí me ponen los pelos de punta de decir que es fantástico pasear por una calle y escuchar un buen músico que está ahí tocando, ¿no? Uh-huh. Y a mí lo que más me impresiona en verano, cuando sale a dar un paseito, pasar por el Puente Romano, y hay músicos ahí. Uh-huh. Y me parece que es tan excepcional, una ciudad tan extraordinaria, que vale la pena vivir en Córdoba, sinceramente, con estos artistas que tenemos, ¿no? Uh-huh. Aparte de algún plan más que tienes de arte, Ulaya. Bueno, recientemente estoy trabajando en una serie pictórica. Me encantaría poder exponer próximamente una serie de pinturas que estoy creando junto con Adriano Celorio, otro artista plástico. Ajá. Y bueno, no sé. Fantástico. ¿Algún ¿no? que otro concierto está planificado por ahí de trovadoras? Pero ya no será para, más sí. adelante cuando te informe. No para. Oye, hay que informar eso, hay que contarlo a los oyentes. Sí. Porque no siempre se cuentan estas cosas, no salen por todos los medios, y nosotros queremos estar al servicio de la gente que hace cosas y artistas como vosotros que podéis compartir a través de la radio vuestra arte, vuestro trabajo y saber dónde estáis para acompañaros también, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias. A ti, Ale, y a Paradigma Radio. Oye, ¿nos puedes regalar una canción más, no? ¿Es mucha exigencia o no? No, yo creo que sí, podemos hacer una canción más. No sé, conjuntamente, individualmente. Sucio quien regula su moral para juzgar de mil maneras. Renuncio quien pronuncia perdonad, no dejad lo que se muera. Limpio quien asume su intención y hace lo que quiera. Renuncio a ser un hombre sucio, a limpiarme en tus ideas, pintarme azul la cara, querer ser un cometa, a ser un bulto absurdo, consumirme mi condena, disfraz de ángel caído que cayendo se reniega. Y niega si la causa lo exigiese, insiste si la causa lo exigiera, afirma que tu rostro a mí me viste. ¿Qué hiciste? Ya no importa que dijera. Grande quien decide ser más grande y actuar como prefiera. Dejadme quien decía que soñar era infame y de poeta. Pequeña que me hace degustar la suavidad de la firmeza. Dejadme, hoy quiero ser su cielo, observarla mientras reza, pintar blanco mi cuerpo, servirle como ofrenda, marcar de cal la palma de mi mano y mi cabeza, dejarla entre su pecho, recostarme entre sus piernas, subir algo más alto, asomarme a su belleza, cumplir también el pacto, cuidarla y devolverla, dar gracias a ese santo, la trajo hasta mi tierra, quedarse entre mis brazos, ser cadena entre sus piedras. Reír entre los llantos por habernos dado cuenta, salir como borracho, salen de sus tabernas, ansiarla si me empeño, dejarla si se empeña, quedarse entre mi brazo y cantarle hasta que duerma. Y mientras si la causa lo exigiese, insiste si la causa lo exigiera, me besa aunque vea labios tristes, ¿qué hiciste para hacer que te quisiera? Y niega si la causa lo exigiese, insiste si la causa lo exigiera, afirma que tu rostro a mí me diste, que hiciste, ya no importa que dijera. Qué canciones más hermosas, ¿eh? Muchas gracias. De verdad que sí, es que no sé, me pongo en el lugar de quien crea una canción así, con esa música y con esa letra. Son momentos como muy especiales, ¿no? Sí. Para escribir eso, ¿no? Sí, estas dos canciones son de Idabe y yo tengo el honor de poderle hacer las segundas voces. Y yo lo aprecio y lo admiro mucho a él porque sus letras son muy auténticas y elaboradas y es muy delicada. Es un buen compositor. Las letras muy delicadas. Sí, yo creo, sí, eso he escuchado. ¿Sí? Que, de ambos, que tenemos sensibilidad al componer. Sí. Porque las voces, cómo las colocas en la segunda voz, cómo le empujas, lo elevas, cuando le apoyas en esa esa melodía, no sé, a mí me transporta, a mí me encanta. A mí me gusta mucho cantar con él, yo creo que se nota que tenemos complicidad y en paz también las voces. Oye, pero cuando se escribe, cuando se crea, ¿qué hay que pasar? ¿Tiene que pasar algo? Pues lo digo porque hay un próximo amigo ha escrito poemas hace muchos años en momentos muy difíciles, y cuando más difícil era, más creatividad había, y a veces ocurre con los pintores, a veces ocurre con los escultores, con los poetas. Aquí han venido poetisas contando su historia casi desgarradora, y donde más desgarrado era el tema, mayor inspiración había, ¿no? Yo sí me reconozco en eso, en estar más prolífica en momentos oscuros. ¿Sí? Sí, totalmente. ¿Es una luz? O sea, yo creo que cuando estás feliz, alegre, estás en la calle viviendo, celebrando, besando, qué sé yo. Y en momentos de soledad, de interioridad, de reflexión, de tristeza, cuando en mi caso sí que emergen más poemas y más canciones. Eso de querer interiorizar y no lo hacemos, y lo hacemos solamente en momentos difíciles, y como tú bien decías ahora, en momentos que no son difíciles, son fáciles, felices, como que no miramos para adentro, ¿no? Sí, quizás necesitamos expresarnos cuando estamos mal, ¿no? Bueno, sí. Necesitamos expresarnos siempre, pero lo hacemos a veces solo cuando estamos mal. Y estaría bien hacerlo también cuando estamos bien. No, pero ahí no viene la inspiración, ¿no? Vale. Eso lo dejamos para los reggaetones, ¿no? Sí. Porque, claro, es el sentimiento más profundo, el que cuenta mejor las cosas. No sé, en las canciones de antiguas, en la época yo era joven, habían canciones desgarradoras, ¿eh? Y sobre todas las canciones, en su mayoría de los poemas, llegan la inspiración en el desamor, ¿no? Y cuando es pletórico, como que la inspiración se va por otros lados, ¿no? Se va de juerga, se va de no sé qué, ¿no? Como tú decías, en los bares, en los restaurantes. Claro. Yo sí coincido con Ulaya en que yo también necesito que haya algo que me esté pasando para expresarme, para que la canción me guste luego, ¿no? Porque sí que puedo hacer canción en cualquier momento, pero para que la canción realmente me llegue y le llegue a los demás, creo que esa autenticidad hay que buscarla pura, que te pase algo. No, creo que yo noto cuando alguien hace una canción sin que le haya pasado algo con esa canción, sin que conecte realmente. Lo hace de guión, se la inventa un poco una historia, ¿no? El día que estábamos conversando me hablabas de Laura. ¿Laura, el apellido era? ¿Pianista? Laura Gómez. Laura Gómez. Que participa también en el concierto de London. Sí, ella, yo la vi actuar en un podcast que hacía un amigo mío, el Duende, Charlie, y hablando con él, y me decía, no, si tengo unos cuantos poemas, a veces me los lee, tal. Y digo, pues tío, si son impresionantes. Y me dice, tengo como 500. Digo, pero tío, ¿qué pasa? Y es un artista y no está ejerciendo de tal, y digo, ¿cuánto arte está por ahí desconocido, sin saberlo? Y que ojalá saliera algún día a la calle, a la gente, y compartir esos sentimientos que son hermosísimos, ¿no? Yo sospecho que la mayoría de los artistas somos polifacéticos. Quizás haya artistas más puros de una sola disciplina, pero a mí me ocurre eso también, que necesito expresarme a través de distintas vías de expresión. Y aprovecho para decir que en el concierto de hoy también ofreceré algunos de mis poemas. Ah, qué bueno. ¿Vale? O sea, que ofreceremos canciones propias de uno, de otro y en común. Pero también yo voy a recitar algunos poemas y también haré algunas versiones muy populares. Decir entonces que en el espacio plástico de hoy, a las 7:30, en la avenida de Almogávar, el número 17, allí estaremos. Bueno, y David y yo. Estaremos sorprendidos con los poemas de Ulaya y, en fin, me gustaría despedir este espacio, si es abusar de vuestra confianza. Si me decís que no, lo dejamos aquí, ¿eh? No voy a abusar, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Si quieres que hagamos Abre, ¿sí? Ulaya, la podemos hacer quizá. Vale. ¿No? Que esta canción la compusimos ambos. No sé si fue una frase cada uno. Qué bonito. O una estrofa cada uno. ¿Ah? Fue un poco un experimento. Sí. Ponle esto, ponle aquello. No, fue un experimento en la que sin intercambiar información, impresiones ni nada, simplemente uno escribía el primer verso, le pasaba el cuaderno al otro y hacía el segundo y él así. Qué guapo. De manera alterna. Qué bonito. Sí, sin... Qué bonito. Y así salió la canción. De hecho, no, es una canción que no podemos cantar por separado, porque como las líneas de voz van tan pegadas una con otra, el fraseo... Van encadenadas. Van encadenados. Ajá. No podemos cantarlo individualmente, le cantarla. Entonces también es muy curioso. No saldría bien, ¿no? Claro, no tendríamos aire suficiente para... Claro. Oye, fantástico. Os agradezco la presencia de hoy. Y os buscaremos en el espacio plástico y el jueves en el Ron Rock a las 7:30 también. 8:30. 8:30 en el Ron Rock y de ahí estaremos también porque es apasionante. Y ver tantos artistas que se van a juntar el jueves, pues es un regalo, ¿no? Pues sí. Cuando queráis, amigos. Muchas gracias, Ale. Gracias. Abres cada nube y esclareces en las aguas peces sol. Que no hay color como el que a veces dan tus manos al amor. Y sin pinceles ni papeles y sin tinta, sin olor. Tienes la flor regada en medio de un jardín y un corazón. Me das tus creces cuando besas con tu espalda mi colchón. De mi canción es tuya entera, romperá el caparazón. Que desabroches y que empieces esta voz en re mayor. Mi alma en calma tiene veces sin tener que oír tu adiós. La lluvia en medio de este bosque tiene ahora su sabor. A primavera rezagada inundando la estación. Y ni en las hojas ya se nota un resquicio de marrón. ¿Será que el ruido de este otoño la reviste de color? El rojo es todo lo que veo dentro y fuera del salón. Se ha disparado la salida, ahora corremos tú y yo. Y las campanas tintinean y suenan alrededor. Pero ni el ruido que ellas hacen ensordece la pasión. Estaba escuchando y parecía que estuviera viendo tenis. Totalmente. Sí, o ping-pong, sí. Canta uno. Girando la cara. Estoy en medio de estos dos artistas. Y con cada uno y otro, mira por la, parece tenis. Oye, ha sido un placer enorme volver a reencontrarnos aquí en la radio con vosotros, después de tanto tiempo sin contactarnos, sin vernos. Y ha sido una sorpresa y un placer enorme volverme a encontrar con vosotros. Igualmente, Ale. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Nos sentimos como en casa y por aquí vendremos cada vez que... Y por favor, no dejar de venir porque esta casa también es vuestra, ¿vale? Muchísimas gracias. Y nos vemos esta tarde, repetimos, en el Espacio Plástico a las 7:30 en la calle Almogávares. Sí. Y el próximo jueves en On Rock. A las 8:30. A las 8:30. Amigos, una invitación maravillosa. Así que nos vemos esta tarde o el jueves. Por favor, no faltéis. Son grandes artistas y emocionan escucharles. Así que muchas gracias, amigos oyentes. Gracias a JJ por estar en la producción. Y decirles, en todo caso, que les esperamos el próximo sábado. Y esta noche, ya saben, Espacio Plástico y el jueves, Long Rock. ¿Vale? Nos vemos. Ooh, ooh, ooh.